Hoy es jueves 22 de febrero del año 2007, siendo las 2:25 minutos de la tarde. Nos encontramos en el área de audiovisual, Archivo General de la Nación, dentro del marco del proyecto Voces de la Revolución de Abril, para escuchar la historia de vida del señor Claudio Camaño, un protagonista de sucesos históricos en la historia contemporánea de la República Dominicana. Por el Archivo General de la Nación, Jocelyn Espinal en cámara y Pedro de León, técnico de historia oral. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, don Pedro León, y buenas tardes a la joven camarógrafa. Gracias por estar con nosotros. Para que conste en grabación, señor, repetir su nombre. Sí, comandante. Mi nombre es Claudio Antonio Camaño Grullón. Nací en la ciudad de Santo Domingo el 21 de febrero del año 1938. 21 de febrero de 1938. De cumpleaños recientemente, el día de ayer. El día de ayer, sí. Nací en una maternidad que existía en la calle La Francia, Avenida Francia, donde hoy lo que hay es un colegio de un tipo de religión norteamericana. Ahí estaba la maternidad pública, ahí nací yo. Era hijo de un teniente del ejército, de Trujillo, y mi madre es de Juan Gómez. Era, murieron los dos ya, de Juan Gómez Montecristi. Las personas que me influyeron en mi niñez fueron mis padres, positivamente, y una bisabuela mía, mi bisabuela Mercedes Mella, que posiblemente fue una de las personas que tuvo mayor influencia en mí después de mi madre. Creo que la formación fundamental hogareña es en base a esas dos mujeres y a mi padre. En política no participé. Déjame decir una cosa, yo era hijo de un militar y como tal me crié en todo el país. Hay pocos pueblos donde no viví cuando era joven, cuando era estudiante, cuando era niño. A nivel yo comencé a alfabetizarme aquí en la capital. Seguí en Moca y terminé en Loma de Cabrera, donde me acabé de fondo aprender a leer y escribir. Y la primera vez que tuve inscrito, un solo curso lo hice en la escuela pública, que eran las escuelas que existían antes. Un solo curso lo hice entre Moca, Loma de Cabrera y Elías Piña. Terminé Elías Piña. Es decir que ya mi papá era capitán cuando fuimos al interior del país, yo pequeño todavía. Y vivimos en todas las partes del país, por eso conozco todas las regiones desde muy pequeño de República Dominicana. Son sitios excepcionales donde no estuve viviendo con mi familia, cuando era joven, cuando era niño. En política, no participé en ningún momento en política, con excepción de que estuve en planes para matar a Trujillo. Incluso estuve esperando con un fusil 22 durante 3 meses en el Parque Colón, porque una vez lo vi pasar, pero Trujillo jamás pasó. Pasó solo, este fusil me lo había entregado mi padre. Mi papá era mayor en ese momento del ejército, vivíamos en la calle Colón. Yo estudiaba ingeniería civil y estaba en el Parque Colón y vi pasar a Trujillo. Iba solo en un carrito verde olivo, recuerdo, solo, iluminado, saludando, hasta el tráfico lo saludó. No había casi tráfico, era como a las 9 de la noche y había muy pocas personas en la calle ya a esa hora, en Santo Domingo. Esto fue en la calle, pasó junto a una calle que vean al norte de la catedral, donde yo noté el carro, una seña que hizo había un tráfico en la esquina, y llegó a Isabel la Católica, es decir, Isabel la Católica, que es esa calle, y luego dobló, tomó la calle El Fondo. Entonces yo estaba estudiando, lo vi al hombre ahí que pasó, y como estaba muy disgustado con aquí algunos amigos presos ya, estuve esperándolo ahí, pero nunca lo pude, en el tiempo que lo estuve esperando no volvió a pasar. ¿De qué fecha estamos hablando? Estamos hablando del año 1956. Pasó 2 veces. Tuvimos que esperarlo a partir de la segunda vez que pasó. Pensé que iba a pasar más regularmente cuando volvía a pasar en meses. Eso es política. En la universidad estuve envuelto también en algunos movimientos políticos, una huelga que hicimos en el taller de dibujo, que era el profesor, el arquitecto. arquitecto Teófilo Carbonell, el director del trabajo de dibujo. E hicimos la primera huelga en la universidad y eso conllevó prisión y muerte de muchos de los estudiantes. Incluso a mí se me hizo preso. Me mandaron a una finca de mi abuelo como por cárcel, una familia muy trujillista, la familia Camaño, a un campo de Sánchez, que se llama La Majagua. Ahí estuve hasta la muerte de Trujillo, en calidad de detenido en la finca de mi abuelo. Eso fue, esa es mi participación política cuando en los tiempos de Trujillo. Después... Disculpe, antes de entrar a otra etapa, ¿podría decirnos el ambiente en el cual usted se desenvuelve para crear esa actitud de querer eliminar al presidente? Cuando usted dice, pues, que tenía amigos presos. No era presidente, Trujillo era jefe del país, dueño, sí, del país. Dueño. Era un dueño del país, no era presidente. Era presidente el hermano en aquel momento, no me equivoco, era el hermano, era el presidente. Entonces, sí. El ambiente era un ambiente asfixiante, donde había mucho orden, había una gran miseria, esa miseria que tenemos hoy, que ya era mucho más profunda, la gente vivía totalmente remendada. Y yo había conocido, no solamente en la universidad, sino en la Romana, un grupo de personas que eran desafectas a Trujillo. Mi papá era jefe militar de la zona este, en aquel momento. Pude tener relaciones con personas que eran antitrujillistas, compañeros de estudio, en el tercero y cuarto de bachillerato. Y ahí comencé a crear cierta conciencia de lo que era Trujillo. Y todavía me río cómo estos grupos de jóvenes, compañeros míos de estudio, algunos están vivos, muchos murieron, se acercaron y pudieron tratar conmigo este tema de antitrujillismo. Yo le dije al jefe militar, que era el jefe de la represión en todo el este, el ejército era que manejaba realmente el poder en el país, era el ejército, papá era el jefe del ejército en la Romana y en las provincias cercanas también. Pero había una persona muy importante que fue el que tenía a él, el que motivó a esos jóvenes compañeros míos. E incluso luego lo conocí, fue una persona impresionante, era un ingeniero, que ahora no recuerdo su nombre, él lo matan al final del Trujillato. Y influyó en mí en esta actitud en contra del Trujillo, innegablemente. Este grupo de jóvenes de la Romana y este ingeniero, que su nombre no lo recuerdo, pero se lo voy a traer en una próxima entrevista. Una persona, hay un nombre de la Romana que lleva una calle que lleva su nombre, pero una persona desconocida, y fue un gran luchador en contra de Trujillo. Bueno, se llamaba Bienvenido Creales, ya lo recuerdo. ¿Bienvenido? Creales, Bienvenido Creales. Es decir, esa fue mi actividad con Trujillo. Yo era un ambiente, como le digo, donde la gente no valía nada. No, usted no podía tener nada, hasta un perro que fuera bonito se lo quitaban y se antojaba un trujillo de perro, no era una hija, la esposa, una finca, lo que fuera, era propiedad de estos señores, tanto de Trujillo, que era el máximo de todo, como las personas que los rodeaban y estaban cerca de él. Era un sistema muy arbitrario, muy abusivo, donde todo era la voluntad del jefe, Rafael Mira Trujillo. Entonces, en un caso raro, en mi familia, que yo fui el único que participé en este tipo de actividad en contra de Trujillo, pero precisamente eso me salvó la vida, pertenecer a una familia tan ligada a Trujillo, porque parece que ellos se cuidaron mucho en ese momento. Eso fue en el año 56, en el año 57 realmente, cuando a mí se me saca de la universidad, en el año 57, final del 57. Que ahí comenzaron los primeros, oposiciones, pero no realmente al régimen, sino fue al sistema de educación en aquel momento. Y claro, estábamos todos diputados también con Trujillo, en el caso de 18 y 20 años. Luego, después de muerte Trujillo, uno de mis mejores amigos familiarmente desde que yo era pequeño, porque yo era muy pequeño, era Francisco Alberto Camaño. Él era en ese momento, cuando matan a Trujillo, él era capitán de la Fuerza Aérea, también Fuerza Aérea, pero Al poco tiempo lo hace un mayor, un superintendente, y él me manda a buscar al campo para plantearme que hiciera ingeniería, que él me iba a ayudar para que viniera aquí a la capital y comenzara a estudiar de nuevo ingeniería. Y yo vine a verlo, pero le dije que yo estudiaba ingeniería ya, que yo tenía familia, de hecho de una mujer, tenía una hija, allí en el campo, y que tenía que trabajar, que estaba trabajando. Y en eso él me dijo que iba a hacer una diligencia para conseguirme trabajo aquí en la capital. Pero toda mi familia, el único que no me rechazó fue él nunca. Nunca me rechazó, mucho me quedaron un millón de lagos, yo estaba en desgracia, como decían, en el régimen de Trujillo. Y al poco tiempo él lo hace mayor, no, era mayor ya, lo hacen, lo pasan a la policía como teniente coronel. Entonces, yo lo supe, me lo mandó a decir, yo vine a verlo. Me dijo que si quería quedarme con él, porque quería trabajar con él. Él me había puesto, ya me tenía trabajo aquí en la, con los Bonetti, en la fábrica que, uno era de Trujillo, al final fue para la que le entregó esa fábrica a los Bonetti, la fábrica de aceite, como le entregó el Caribe a Orne, o a la esposa de Orne. Eso, él era muy amigo de la familia de los Bonetti, y me tiene un trabajo allá. Y yo dije que no, dice, pues quédate conmigo en la policía, que te voy a conseguir una plaza de oficial para que trabaje directamente conmigo. Y así comencé a trabajar con él, cerca de, junto a él y bajo su mando. Esto fue en octubre del año 62, cuando se hizo esta, exactamente el día 20, yo empecé a la policía el día 22 de octubre del año 1962, de la mano de él y dirigido por él en todo lo que pasaba. Y de hecho recuerdo que habíamos en la policía, en aquel tiempo la policía era una cosa muy reducida, unos 2.000 miembros, estaba creciendo rápidamente. Y posiblemente del nivel que tenía yo, en la policía no habían 10 miembros de la policía, a nivel universitario, y ahí de hecho los dos primeros años de ingeniería civil. La policía era un grupo de personas prácticamente viniendo del campo, como una cosa normal. Era una cosa muy, no, muy diferente a lo que soy. Y eso motivaba que aparecieran plazas de segundo teniente en la policía que iba a comenzar a crecer, y así ingresamos a la policía, unos 40 segundos tenientes, quizás más. La policía pasó entonces de unos 2.000 a unos 11.000 hombres, en términos más o menos entre el año principio de 62. Y el año 60, 64, un año y medio pasó la policía, quintuplicó su personal. Hay mucha gente también de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército. Y cada año vino a la policía a crear un nuevo cuerpo, que eran los cascos blancos, que se conoce como los cascos blancos, cascos negros, campamento Duarte, que está cerca de aquí. Antes era la Fortaleza Osama. Y ahí comenzamos las actividades mía como policía. Yo era primer teniente de la Reserva de Trujillo, a pesar de que había estado preso. Yo pensé que yo había tenido el grado de primer teniente de la Reserva de Trujillo, un tipo de cuerpo que él tenía para los desfiles. Pero yo era un camaño y ingresé como primer teniente de aquella reserva. Entonces ingresé a la policía como segundo teniente con camaño. Y ahí, viendo lo peor que se iban viendo las cosas después del golpe de Estado a Bosch, sobre todo cuando se tendrá el golpe de Estado con Bosch, nosotros hicimos una agrupación dentro de la misma policía para oponernos al golpe de Estado. Pero cuando el golpe de Estado lo dan, yo estaba en Panamá haciendo un curso en la Academia Norteamericana de Policía. Estaba con otros 18 policías más. Y al regreso, me encuentro con el golpe de Estado. O sea, regresamos como 2 o 3 semanas después de que acababa el curso, regresamos ya de 4 meses. ¿Y cuándo se fueron? Nos fuimos casi 4 meses antes del golpe de Estado. Porque al regreso, cuando llegamos, aún estaba en pleno auge el golpe de Estado. Tenía menos de 2 semanas. Yo recuerdo que yo vivía por la Brámico, en la PAM, toma ya la Brámico, por cerquita la Brámico. Y estaba en la Fortaleza Osama. Y al día siguiente, yo me vestí de policía, tomé un carrito aquí y me fui a la Fortaleza Osama. Y antes de llegar a la, antes de llegar a la, iban a sentarme a la gente de adelante en la puerta, antes de llegar a lo que es el hospital, al hospital Padre Villín, en esa casi uno unos 20 o 30 metros hasta llegar a la esquina de la, creo que ya no se calle ahora, al llegar a la esquina del hospital. Había un grupo de muchachos por ahí. Y el hecho de que estuviera vestido de policía, que fuera en un carro público, ellos me vieron, y eso, empezó para que pararan el carro, intentaran apagar el carro. Realmente no me hicieron nada a mí. Después le pidieron a un señor que iba al lado mío, frente a un contrasuelo, yo me bajé, le digo a él, y él dijo que tenía una pistola en la mano, la saqué, una pistola sobada. Yo pedía unos disparos, no disparos, no disparos ni nada. Pero la gente cuando vio una pistola, que la saqué, que me iba a salir del carro, salieron huyendo. Y era que un momento antes, unos estudiantes vinieron a la puerta del Conde, que era donde estaban ante los restos de los padres de la patria, con una protesta, y la policía lo había masacrado, había matado una golpiza. Entonces, algunos grupos del lleno que estaban por esa parte, el arzobispo Noel, eso fue lo que me agredieron en ese momento. Es decir, que yo llegamos nosotros de Panamá, menos de una semana, como una semana de golpe de Estado. Pero me llamó mucho la atención que solamente habían protestado. Y por lo que me informaron también cuando llegamos, los estudiantes, de los que estaban protestando. El PRD no protestó prácticamente nada, sino estudiantes. Y los que yo vi presos cuando era Fortaleza Sana, que lo habían llevado, eran muchachos entre 12, 14, 15 años. Eran muchachos de primaria y de secundaria jóvenes los que habían caído presos. Y tenían como algunos, más de 200 estudiantes uniformados presos, cuando llegué a la Fortaleza Sana. Y estaban trayendo más. Es decir, que estaba esa efervescencia, pero me asombró de que la protesta la hicieran los estudiantes, que no hubiera una reacción del PRD, de los partidos, de gente adulta, para enfrentar lo que era el golpe de Estado. Y esa noche Camaño me invitó a cenar, estábamos a cenar en su casa. Y entonces me dio detalles de cómo fue el golpe, cómo fue todo, esa noche estuvimos juntos. Y lo que más me llamó la atención, cuando Camaño era el líder nuestro en oponerse al golpe dentro de la policía, fue que él me dijo allá en la casa que no se pudo hacer nada, yo le llamé la atención. ¿Por qué si él no? ¿Qué hicieron? Bueno, no había salido ningún tipo de apoyo que recibiera contrario al golpe de Estado por parte de la policía o de otro grupo, había más grupos, también todas las Fuerzas Armadas. Y él me dijo que vos eres indefendible porque se había aportado de una manera muy, muy poco eficiente en defender su presidencia. Que el golpe se desató cuando él reunió a un grupo de oficiales en la Fuerza Aérea donde estaban los golpistas, encabezados por el coronel Elías Huesiñuez. Y él se fue a la Fuerza Aérea, al club de la Fuerza Aérea, que yo lo conocía bien, él también, el chico. Y ahí reunió, y que vinieron todos estos oficiales asustados, pensando que lo iban a hacer preso, lo iban a trasladar, a cancelar, y que vos, y que él esperaba que iba a hacer eso también. Camaño insistió a la reunión, que no era, él era de la policía, entonces arregló para ir a la reunión. Y me dice que él se sintió totalmente defraudado cuando el presidente expuso, porque le llamó la atención, sobre la actividad de golpista que había dentro de la Fuerza Aérea y otras ramas de las Fuerzas Armadas. Y esperaban a esos oficiales, los que estaban comprometidos, que iba a tomar una acción contra ellos. Y les dijo que eso era un disparate lo que estaban haciendo. Y que si persistía en esa actitud, él iba a renunciar. A salir de ahí, ya el golpe estaba armado. Después viajó a México. Se regresó de poco tiempo en el golpe. Y la última oportunidad que tuvo Juan Bosch de según Camaño, de parar el golpe de Estado, fue en esa reunión que hizo. Y que él creyó que lo iba a hacer ahí. Él asistió para apoyarlo. Y fueron él, fue él y otros oficiales más fueron con él. Pero que lo defraudó el presidente, tomando una actitud totalmente fuera de como entendía él. Una ineptitud completa, me dijo que era muy inepto por lo que trató él. De hecho, uno no conocía mucho a todos los oficiales, pero ellos fueron todos asustados. Igual si se estaban muriendo, que lo iban a traer preso, el otro. Esto fue 2 o 3 semanas antes del golpe, que eso ya desató el golpe, que ahí no pudo pararse más. Se dice incluso que en esa reunión, la petición, una de ellas, de los oficiales, era que el presidente Juan Bosch quitara una escuela política que tenía en la zona. Bueno, si bien es para un detalle, Bubería, es una escuela política que había, que la tenía Sacha Bornan, ahí en lo que es que se llama ahora, y era una finca. Jainamosa, era una finca la que tenía ahí en Francis Trujillo, y en la casa principal hicieron esa escuela. Fue una escuela política, que de hecho era financiada por la CIA. Sí, sí, como... Yo fui amigo personal, porque bueno, lo tengo muy de cerca. Y él era un hombre del Estado norteamericano. Bueno, aquí me decían que él era... ¿Qué onda con esa espía? Ese era un agente de norteamericano, ese tiene que ser por lo menos de coronel general, le decía yo a la gente. Por el poder que tenía ante la embajada y ante el mismo también. Pues si no, pero eso es un pretexto, eso es bobería. El problema del golpe de Estado viene porque Bush, fundamentalmente, Bush no hizo lo que tenía que hacer. Pero no solamente en ese momento, sino mire, cuando la toma de posesión de Juan Bosch, que es un detalle que yo lo tengo escrito y lo voy a publicar, ahora debo salir el mes que viene, pero poca gente conoce, pero he hablado poco más que con Camaño, porque lo hablé con Francia. Yo fui el jefe de seguridad del Hotel Embajador. Tenía un segundo teniente muy nuevo. Me transfirieron a servicio secreto, o sea, jefe de seguridad del Hotel Embajador, en la toma de posesión de Juan Bosch, que fue en febrero del año 1963. Y esto nació porque ellos querían un plano del Hotel Embajador, un plano de seguridad, un plano de planta, hacer la seguridad. Y en la policía no había ningún tipo, y tenía que ser muy discreto. Cuando fueron a buscar los planos al hotel, el hotel no tenía, cuando estaba en Estados Unidos. Y no tenían los planos en ese momento. Entonces Camaño me llama desde la jefatura de la policía, como sabía que yo estudié ingeniería por lo menos 2 años, que estaba pasando esa situación, que yo era capaz de hacer, de parar unas plantas, que era para seguridad, no era para otra cosa, del Hotel Embajador, de la seis plantas. Yo le dije que sigue, como no. Entonces, por vuelta le contaba con el general Peguero, y me llamó con una comisión de seguridad de Venezuela. Bueno, cuando él regresó, dijo, espérame, que yo voy para allá, en la legislatura, estaba en el Hotel Sosam. Me dijo, ¿cuánta gente tú necesitas para ese trabajo y cuántos días? Yo le dije, yo con 4 personas, y lo sumo, en 2 días lo hago. Pero ya, dibujado y todo. Yo me dije que es urgente. Yo dije que tú me ibas a coger en 8 días. Pero está bien, hazlo en 2 días. Y preparé los planes y yo le entregué a Camaño. Entonces, cuando iba a hacer la toma de posesión, él me avisó que lo esperaba también. Esto en la estatura decían eso, que yo había sido designado en una función muy particular, que iba a hablar conmigo, lo esperaban por saber. Entonces fue allá y me explicó de que yo era el nuevo jefe de seguridad del Hotel Embajador, que iban a estar todos los invitados, el hotel más importante que tiene el país, la República Dominicana, menos los jefes de Estado que iban a estar en Palacio. Pero todos los grupos iban a estar, los invitados iban todos a Palacio. Incluso habían 3 pisos que estaban reservados ya. Uno para de Venezuela, el sexto, no recuerdo el otro piso de quién era, y arriba, en la parte más alta, la mitad estaba reservada por los Estados Unidos. Hicimos reservaciones y en ese momento estamos reservando espacios dentro del hotel, que era el mejor hotel que había en el país, donde iba a tener una seguridad muy grande. Iba a ser jefe de ese, de un segundo teniente, medio recluta todavía. Pero lo habían pedido los venezolanos, pidieron. Yo no los conocía a ellos. A él le gustaba también el trabajo de los planos. Yo pidieron a la policía que yo fuera el encargado de la seguridad. Entonces, mira, ahí me di cuenta que conocía a Romulo Betancourt en persona. Pero yo conocí a Romulo Betancourt en la noche del 27 para el 29, borracho estaba Romulo Betancourt, me había parado fuerte. Y el jefe de la seguridad de Venezuela me fue a buscar para que yo saludara al presidente de Venezuela. Era como 2 de la mañana. Estaba, me acababa de acostar cuando fue a buscar. Rápidamente fui, encontré al presidente de Venezuela, que el único extranjero que hubo ahí, el dominicano, en esa reunión fui yo, y me encontré que estaba bastante tragado. Vine con él un par de veces, me sirvió un par de tragos, pero ahí me pasó algo en el cual el presidente le estaba contando, no a mí precisamente, sino a su gabinete, estaba el gobierno de Venezuela, y afuera ellos habían traído un número grande de buques, hasta 2 portaaviones tenían ahí afuera. Y el presidente de Venezuela estaba diciendo, comenzó conmigo y luego comenzó a hablar de otras cosas, todo, con otras personas, todo relativo a una situación especial que se estaba dando en el país. Era que Juan Bosch no iba a cambiar un solo mando. Y le dijo a Betancourt, cuando él le aconsejó que cambiara todos los mandos, que los militares en República Dominicana eran más víctimas de Trujillo que los civiles. Una cosa que no es cierta. Mi papá era un dios. Es decir, no era más víctima de los civiles. Y si mi papá era un dios siendo capitán o siendo mayor, en sí, donde estaba en la provincia. Un cabo, un caso era un santo. Se daba una pecosa a cualquiera, robaba a cualquiera, hacía mil diablos y no pasaba nada. Es decir, que no es cierto eso que me dijo vos a Betancourt, según Betancourt, esta noche, en la madrugada, las primeras horas del día 28 de febrero, que fue cuando lo conocí. Y él le dijo cambiar los mandos. Y que vos era un terco, decía, Juanito es un terco, no va a cambiar ninguno de los mandos. Y eso es una estupidez y una necedad, eso planteaba el presidente Betancourt. Y decía, que ahí me enteré yo de esto, le decía a uno de sus generales, no tenía mirantes y cosas ahí, que qué nos trajo él para apoyar a la democracia dominicana y a Juan Bosch. Ha tenido prácticamente toda la flota de Venezuela para acá, que era su posición de petrolero, eran buques muy modernos. Y yo recuerdo que volaron unos aviones que nunca habíamos visto nosotros aquí, que eran unos aviones ingleses, Canberra, que eran nuevos, volaron de esos portaaviones, unos aviones de chorro muy, muy modernos para esa época. ¿Qué nos trajo él para apoyar a la democracia dominicana? Porque primero me estuvo contando de su atentado. Me preguntó que si yo era familia de Fausto Camaño. Y yo le dije que sí, que era pariente de él. Entonces le puse un cuento de una vez que le iba a salir a hacer una invasión a un grupo que iban hacia Venezuela, al principio del año 30, el tiempo de Trujillo. Y el buque era tan malo que se le iba a salir del río, el río Iguana. O el Soco, uno de los dos, no recuerdo exactamente cuál de los dos. Que bien, la marea le llevará todo el barco y se hundiera. Entonces le hizo su cuento muy jocosamente. Entonces cuando habló del atentado, de la marca que tenía en las manos, tenía una cara con las manos muy marcadas. Y hablando conmigo, enseñándome esas cosas, que luego comenzó a hablar, no solamente conmigo, sino con los demás. Lo principal fue precisamente conmigo, porque yo llegué. Y habló de esa parte, de eso, de cuando él hizo, de cuando se iba a hacer una invasión, que tenía allá, era Juan Vicente Gómez, el dictador, que mencionó. Bueno, eso me llamó mucho la atención, que el presidente hablara de que no iban a cambiar ninguno de los mandos. Porque normalmente tiene que hacer sus propios mandos y bajar los mandos que había. Entonces, ahí está la génesis del golpe de Estado, dejar esos propios mandos. Y los dejó todos, tan así fue que cuando el presidente se iba, el presidente Betancourt se iba. Cuidado, no estuve con él esa noche. Estuve con él un par de horas, cuando pude me escabullí. Porque luego él estaba muy borracho. Me daba como vergüenza, yo siendo un extranjero y tal. Empezó a llorar y esas cosas. Se acordaron muchos amigos muertos, que aquí que le había matado a Trujillo, cosas de eso. Estaba muy emotivo y muy borracho también el presidente Betancourt. Y eso a mí como que me daba cierta vergüenza ajena. Cuando pude me escabullí, me fui. Me crucé con él, estaba prácticamente el gobierno completo de Venezuela. Estaban muy pocos mandos que no estaban en esa reunión. Ahí había funcionarios altos. Estaba el gabinete completo casi del presidente. Y nada más hablaba él también. Casi nadie más hablaba. Quisiera hacer una pregunta que le dijo a un general ahí. ¿Te acuerdas lo que pasó en el Puerto Cabello? Lo que contaba la vez. Cuartelazos que le dieron por no haber cambiado a tiempo los mandos. De los mandos anteriores que vienen en Venezuela, él le dieron, se levantaron en varios sitios. Entonces decía que no tuvo que hacer en Venezuela para poder limitar esos mandos militares que venían del pasado. Y así, pero nadie hablaba casi. Los presidentes son terribles. Pues sí, entonces el día que se va el presidente de Betancourt, se va en avión, él me invitan los venezolanos a que a despedir. Mi relación, yo era más relacionado con ellos desde el punto de vista de la seguridad de todos los dominicanos. Aunque ellos eran inspectores con grado de coroneles y así, yo me veía. Pero ellos trataban directamente conmigo todas las cosas de seguridad. Yo se las trataba a mis superiores. Entonces, el día que ellos se van, me invitaron allá al aeropuerto. Ahí se hizo una despedida de los dos presidentes, Betancourt y Bush salieron, de Tancur salen en el avión presidencial, y eran como tres aviones venezolanos que salieron de él, andaba con mucha gente, y Bush salió en un helicóptero. Entonces nos quedamos en la pista, una persona que fuimos, que venimos a regresar en carro, y yo era una persona muy amiga de Edwin Viñas Román, que era el secretario de las Fuerzas Armadas, porque él fue teniente mucho tiempo con papá. Y precisamente esa Navidad, día de Año Nuevo, la Navidad, el Año Nuevo, lo pasé yo en su casa. Que me invitó, no precisamente él, me invitó el teniente Jiminián, que era como un sobrino de él. Y te invitó a estar acuartelado. Y yo, le voy a llamar a mi tío, le voy a decir que para qué vamos ya. Entonces el tío me va a decir, sí, venga, venga, me mandó a buscar. Hay una relación de vivir un niño con él y mi hermano. Y esa Navidad, el Año Nuevo, no Navidad, sino el Año Nuevo, lo pasamos juntos, amanecimos allá en la casa. Desde temprano pasamos la noche allá, la fiesta de Navidad que se hace, porque nosotros nos acuartelaban, la policía la acuartelaban en Navidad, en Año Nuevo, no había fiestas, un chico de que dar servicio a la población. Pero una forma de barajar ese tipo de cosas era, teníamos ese amigo que es el que te invitaron, te mandaron a buscar. Pues sí, y llegamos, yo y mi niña y yo llegamos allá con saco, corbata, la gente estaba allá en camisa, mangas cortas. Allá tuvimos que encuerarnos, nos sentaron hasta ropa para estar tonos con el grupo de la gente que estaba ahí. Era una fiesta grandísima, porque estaba la Fuerza Armada. Pues entonces, cuando estamos saliendo, que nos vamos alejando ya de los aviones, se van. Están para despegar los aviones. Él se acerca y me dice, es Divina Román, que era mayor general transitorio. Me dice, Camañito, abrázame. Felicítame, abrázame. Me da un abrazo tan fuerte que me tumba el Ketty. Él me tumba el Ketty, me da un poquito fuerte. Y me dice, felicítame, tu presidente me acaba de confirmar en el rango. A mí se me fue, se me cayó, que sabía que había problemas que, contra vos. Se me fue el alma a los hijos. Cuando le hice lo conté a Camaño, de que salí de ahí, conté a Camaño, y dije, mira, ha pasado esto, así. Dije, pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa al presidente? Ya yo le había contado lo de Betancur. La madrugada siguiente, yo lo llamé, y eso fue a verme al hotel. Le conté lo que había, todo el panorama que tuve con Betancur. Lo que vi, lo que sentí ahí. Y luego informé de este asunto. Él se disgustó mucho con eso. Y de hecho no cambió nadie. Ahí tuvo la agencia de golpe de Estado. Es decir, ese tipo de actitud de voz hacía de que las Fuerzas Armadas eran más víctimas de Trujillo, de los civiles, que era un error, una falsedad, no sé dónde sacó el esto. Estaba bien que lo hicieran en un periodo electoral, como planteó, por lo 59 y planteó esas cosas, para a ganarse el poder trujillismo, como lo hizo. Pero luego él mantuvo eso. Durante la formación de su gobierno y de los mandos militares y ese tipo de cosas. Entonces, eso unido a ciertas ineptitudes en el camino, fue lo que culminó con ese golpe de Estado. Entonces, Camaño me explicó eso, que estaba muy disfrutado con Camaño, tuve un pleito serio, tuve un Camaño y yo esa noche. Me pidió el trago los dos, por el asunto del golpe de Estado sin ninguna oposición. Bueno. ¿La postura cuál era? ¿Usted decía? No, porque Camaño era el líder de un grupo de nosotros, la policía, que estábamos opuestos al golpe de Estado, pero eso se estaba hablando hace tiempo ya. Yo formaba parte de un grupo, que él era el líder del grupo, y éramos muchos, éramos ciento y tantos, que nos poníamos al golpe, dentro de la policía, porque también había opositores dentro de la Fuerza Aérea, dentro del ejército, pero al final nadie se opuso, entonces por eso fue mi garata con Camaño, ¿sabes? Una noche de la cena, porque regresé de Panamá. Bien, si eso puede ser participación política. Bien, en el asunto de abril, nosotros estuvimos conspirando, digo nosotros, hablo de Camaño, estuvimos conspirando desde el 64, desde el principio del 64, estuvimos conspirando. Primero combinamos Camaño, otros oficiales y yo, para sacar a Belisario Peguero de la policía. Pero en medio de esa conspiración para sacar a Belisario Peguero de la policía, Camaño hace contacto y hicimos varias cosas para en contra de Peguero. Pero Camaño hace contacto, es un grupo grande, Julián Camaño y Murillo López, que está vivo. General José de Jesús Murillo López. Y yo era asistente de Camaño en toda la conspiración, estábamos juntos en el mismo campamento, que era un campamento cercano de aquí que se llamaba Radio Patrulla, que queda. Que ahora es un hospital. Sí, ahora es un hospital. Y en diciembre de ese año, desde el año 64, teníamos bastante armado el muñeco dentro de la fuerza, dentro de la Policía Nacional, para la deposición. Y en algún momento pensamos en la eliminación física del general Peguero, que era uno de los oficiales más corruptos. Después del golpe de Estado, se desbordó la corrupción a nivel nacional, de los mandos militares, que conjuntamente un grupo de políticos le pusieron al gobierno constitucional de Juan Bosch. Lo que vino después de esto fue una barbaridad. En el principio, cuando estuvo el licenciado de los Santos, de presidente Triunvirato, que pasó de ser el director que dirigió las elecciones del 20 de diciembre del año 1992, en que sale electo Bosch, en las elecciones más libres que ha habido nunca en República Dominicana. Él, después del golpe de Estado, lo llevan los políticos y las Fuerzas Armadas como presidente del Triunvirato, que surge como gobierno legal después del golpe. Un hombre muy serio, el licenciado de los Santos, una pena que ese hombre participara en ese tipo de cosas. Ya renunció. Cuando asesinan a Manolo, el grupo de Manolo renuncia. Ella asume Dona Rica Brand, un ladrón, un charlatán de primer orden, se llama Rica Brand. Era un hombre valiente, pero un charlatán y un ladrón. Y permitió, en vez de parar la corrupción que estaban metidos los mandos militares, él no participó con ellos. Y robó, supongo que robó millones, cientos de millones de pesos de aquel tiempo, que eran dólares. Todas las tierras estas que estaban junto al hotel embajador, una serie de cosas, se llevó este hombre. Y otras cosas más, el contrabando estaba a orden. Y esto fue lo que motivó que se comenzara a conspirar. ¿También la policía? La policía, no, en muchas partes se estaba conspirando. Porque fue tan mal gobierno aquel día. Si el Triunvirato hubiera sido un buen gobierno, si don Emilio de los Santos le permiten hacer un buen gobierno, quizás se hubiera olvidado uno de Bosch y de todo lo que había detrás, pero fue nada más el gobierno que vino después de Bosch. Y el de Bosch fue un muy, muy buen gobierno desde el punto de vista de una apertura democrática, donde había una serie de condiciones, donde entonces, no fue que, como en todos los sitios, hubo pequeñas corrupción en algunos lados, pero esas cosas desmedidas que hubo después. Pero realmente fue un gobierno que tuvo una apertura enorme, como no conocíamos nosotros. Y esa constitución por la cual después murió tanta gente, que se hace a través de una constituyente en su gobierno, ha sido hasta hoy la más completa de todas las constituciones. Eso nosotros en la Fundación la vamos a publicar de nuevo, o sea, para que sepan por qué hicimos la guerra. Esta constitución tenía una serie de acápite que convenía mucho a la República como tal, los dominicanos. Y eso es bueno que la gente la conozca. Pero esa constitución que la estudiamos nosotros, la discutimos ante la policía, cuando estaba en el proyecto, nos agradó mucho. Pues sí, entonces, se le ponen, vos estamos conspirando, y estamos muy metidos en esto, como vos, los dos más corruptos eran, dentro de las Fuerzas Armadas, eran los jefes de la policía, general Belisario Peguero Guerrero, que era una especie de un tipo autónomo, y también lo era el otro gran corrupto. Había muchos corruptos, pero los dos grandes eran general de brigada Elías Wessing y Wessing. Entre los dos se repartían gran parte del poder nacional y todas las prebendas y abusos, ustedes pueden imaginar. Al final llegaron a chocar ellos dos, y en ese choque, yo recuerdo que en ocasiones se nos decía a nosotros en reuniones de oficiales, pase de lista, que nos venían de la jefatura, nosotros no íbamos a tener ningún tipo de relación con ningún oficial de la Fuerza Aérea, y que eso eran unos enemigos de la policía. Así mismo, se nos pidió hasta saludarlo, y hubo cancelaciones, porque oficiales que tenían, yo tenía un cuñado que era de la Fuerza Aérea, y tenía amigos en la Fuerza Aérea, y eso estaba prohibido, nos reuniéramos, a escondida. ¿A ese nivel llegó la cosa? ¿A ese nivel? Sí, a ese nivel. En un momento dado, venían de un juego de pelota, un grupo de policías, el equipo de la policía se paró a tomarse unos refrescos por la tarde, venían desarmados. Y el mayor Lufrutia, que era el jefe del equipo de la policía, fue asesinado por un primer teniente piloto. Estaba viendo trago. Ah, que sea policía Lufrutia, me fue a tiros sin mucha discusión. Y no le pasó nada, nunca fue juzgado el primer teniente piloto. Tengo su nombre completo y todo, tanto de uno como de otro. Pues sí, y eso, ese tipo de cosas creó un malestar minimal en el país. Una vez me dijo un señor, que creo que está vivo todavía, en una ferretería en esos momentos, en Villa Consuelo, Fabelo, ese mismo que montó la ferretería luego, en la calle 27, en la avenida 27 de febrero, que él había vendido en un día un peso con 63 centavos en una ferretería. El país estaba prácticamente quebrado. Una ferretería que no era tan grande como la Quinta Lógica, pero era grande. Es decir, esta gente hundieron porque tenían todo de contrabando. ¿Quién iba a comprar de manera legal? En ese grado de corrupción llegó el país a estar. Entonces Camaño, estábamos en esto, conspirando, yo era su asistente en la conspiración para deponer al jefe de la policía. Y también teníamos los planes en esos momentos de crear un gobierno militar, dar un golpe de Estado, que era un gobierno militar. Y en el 2004 estábamos en eso. También teníamos conexiones con otros cuerpos armados, porque estaban todos los cuerpos de las Fuerzas Armadas Dominicanas, que estaban en la policía. Y teníamos los propósitos de crear dar un golpe de Estado y traer un gobierno por 18 meses, un gobierno militar. Y este gobierno militar llamaba elecciones libres, tratar de volver hacia atrás todo. Eso lo teníamos muy avanzado. He participado muy de lleno Murillo López también. Cuando Camaño hace contactos con Rafael Fernández Domínguez, que pasó a finales de diciembre, venía de la señal de España, iba hacia Chile, dentro de la octava, con el gobierno militar, era jefe de un movimiento muy importante dentro de las Fuerzas Armadas. Se reunieron en la finca del papá de Camaño, aquí, pasando el puente de la cementera, mano derecha, ahí estaba la casa, no creo que no estaría la casa ya. Y se reunieron, y cuando Camaño vino, lo tenía que esperar en la casa, pasarle el día en la Pedro y yo se ven. Fuimos a la casa, me dijo lo que iba a hacer, la reunión que iba a tener, que lo esperara ahí. Regresó casi 3 horas después. Y vino diciéndome que nuestro movimiento dentro de la policía se había subordinado a un movimiento mucho más amplio que había dentro de las Fuerzas Armadas, que el de Fernando Domínguez. Fue a finales de, estábamos ya en cerca de la Navidad, o en Navidad, del año 1964. Eso creó también un problema porque Murillo, él no estaba de acuerdo con un asunto de crear nosotros un gobierno militar, que llamara elecciones, dar un golpe de Estado a los corruptos del Tindirato. Y el día 9, sábado 9 de enero de 1965, Camaño estaba de comandante aquí en varios patrullas, en Independencia frente a la Cancillería, hasta el hospital ahora. Y yo estaba ahí como su jefe del Escuadrón de Homicidio, que funcionaba ahí también. Entonces me llamó en la madrugada como a las 5:30, nos íbamos a levantar. Habíamos planeado levantar el campamento. Y llamaron a los demás oficiales temprano, que a las 6 levantábamos el campamento. Y efectivamente al amanecer, llegó Camaño a las 6, no había amanecido adelante todavía, y levantamos el campamento. Y esto creó toda una conmoción a nivel nacional, un campamento, la policía se levanta en contra de ser de la policía. Así fue. Y muchos oficiales que eran contrarios del grupo que estábamos conspirando se reunieron allá. Fueron de otro campamento, como unos 60 oficiales más. Y estuvimos ahí con el campamento levantado. Pero antes de esto, yo lo supe cuando Camaño vino como a las 6:30 de la mañana, él me informó que a las 8 de la mañana teníamos ahí ya 2 compañías del CESA que venían apoyando y un grupo de tanques. Pero pasaron las 8 y no llegaron. Y el país entero acuartelado ya, una conmoción muy grande. Entonces, a eso del mediodía, Camaño dejó al mayor Macedo Regalado al frente del campamento. Había muchos presos. Ahí habían 2 tenientes coroneles, los teníamos ya arrestados, que no se pudieron. Pero el campamento en Dios General estaba como a pie, apoyando el levantamiento, porque también era un líder muy, muy firme. Y entonces esa dejó a Luis Ateno Regalado, que era mayor, al frente del campamento, y él ya hizo una salida a donde hubo, a ver qué pasaba. Habían llegado ya casi las 12 del día. Y a la hora nos llamó diciendo que Wessi no había dejado el cordón de la palabra, no dejó la estacada, que el tipo no dejó fuera. No va a mandar ningún tanque, ninguna cosa. Que le pusiéramos la actitud en el campamento y que evitáramos que hubiera herido. ¿Sí? Eso fue un baño de agua fría para el grupo que estábamos ahí. Yo, como era el hombre el más cercano a Camaño, el presidente más cercano, le pidieron a los oficiales que hablara yo con él. Le habló con el mayor recién regalado, que me quisiera a mí hablar con él. Lo pidió específicamente el entonces capitán Israel López Pérez, que no era de ese campamento porque vino Israel López Pérez, él está vivo, si no me equivoco, que hable Claudio con él. Entonces yo le pedí que era cierto, un enfriamiento. Al final, no solamente caímos presos, Camaño cayó preso en Palacio, Morillo cayó preso en Palacio, en el Palacio de Gobierno, tuvieron los dos arrestados, cayeron presos esa tarde. Y de los más pequeñitos que hemos preso, un tío de Camaño, que estaba en Palacio, Alejandro Deño Suero y yo, fuimos los únicos oficiales que hemos preso. Pero por la tarde a nosotros, a las 5:30 de la tarde, hubo una orden de que nos pusieran en libertad. Camaño siguió preso en Palacio. Y ese el día 15 siguiente, entonces seguimos normal. El único que Camaño estaba en Morillo López, lo habían llevado ya desde el Palacio, lo habían llevado Rivera Caminero, que era gente de la Marina, lo habían llevado a un buque a Sanssouci. Lo tenían así porque había que protegerlo de que Belisario iba a tomar actitudes contra Morillo López y contra Camaño. Lo nombraron en dos cargos diplomáticos en Jamaica, los dos se negaron. Y unos días después, sería como el día 15, un día después, esto fue un día 15, algo así. Teníamos Camaño y yo teníamos una parcelita, donde hoy está el Faro Colón, el Faro Colón y los Mameyes. Habíamos conseguido una parcela de tierra en las puntas tareas, y habíamos sembrado lechosas y esas cosas. Yo estoy ahí al mediodía, llegando con las lechosas. Y Camaño sigue preso ahora en un barco, se había llevado. Yo me estaba viendo y lo ve. Y llegó la esposa de Camaño, el capitán Alda Wellington Bribote, el líder se llama ese capitán. Llegó a coronel después, a buscarme, diciéndome que Belisario había dado una orden por la radio. Me había llamado Carmen, me cogieron y me hicieron preso, me quedaron que me encontraran. Y que me lavaran y me patearon la cabeza. Eso me dijo la esposa de Camaño, que fue a verme. Yo ni conocía, nunca había estado ella. Pero Alda Wellington sí había estado y conocía el sitio. Entonces, que ella había hablado con Francisco Javier Rivera Caminero, que era el comodoro, jefe de la Marina, y que este le dijo, yo no sabía nada, y que este le dijo a ella que me llevara a San Isidro, al CEFA, donde Wessi, que me estaba esperando. Pero eran las cosas del mediodía. Me dije, no, vamos a casa, me tengo que medir, estaba vestido su ropa sucia, ¿no? Presentarme donde el general Wessi, donde Wessi me diera general, yo casi autonombró general con el golpe de Estado, de esta manera. Pero Wessi no hizo caso, la otra vez le explico a ellos dos, que estaban los dos en la conspiración, sobre todo el capitán, me dice, no, por ahora sí. Yo a la 1:30 estábamos allá en el CERF. Entonces nos fuimos buscando, no había la policía, ese tipo de maracas, sí. Y estamos en el, llegamos a CEFA, y después lo que había un capitán de apellido, el primer teniente que me recibe, que estaba fiscal de un día de apellido Durán, después lo vi hace como 20 años, y me dice que, digo, que me está esperando, que no sabía nada, el oficial del día de centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas de CEFA, me llamó de nuevo a Wessi, y Wessi me dijo que venía. Wessi llegó como a la media hora, con un aspecto que estaba dormido, no sabía nada, no era cierto que hubiera caminado y hablaba con él y me estaba esperando. En su oficina, Él llegó con otros oficiales, entramos a su oficina, le expliqué lo que estaba pasando, lo que me dijeron a mí. Ya, chiquita, ya la esposa de Camaño, el capitán Bribote Libre, se había retirado. Entonces, a mí me pasó a que pasara a una oficina modesta, la de Hueso, a una oficina lateral. Quiero hablar con su coronel y su asunto. Yo vi que él dijo que, pero es un solo oficial. Entonces, ahí yo me dije, aquí está pasando algo. Porque podían haber informado de ella mismo si nosotros teníamos radio en la oficina donde yo trabajaba. Teníamos radio con de muy moderno con los transmisores que había en ese momento, me hubieran avisado de la oficina, nadie me avisó, aunque no, que claro, no había celular ni tenía teléfono, porque había ido un carro avisarme que me estaban buscando para... Eso pensaba yo. Porque Chichita, el esposo de Camaño, me dijo que solo supo ella como a las 11 de la mañana, yo le salí a las 10 de la mañana en libertad. Bueno, el asunto fue que le dije, entonces le dije al pedí permiso, le dije al general juez que yo podía traerle los oficiales que él quisiera en el número 60 abajo, miembro de la policía. Le dije, no, con 15, está bien, yo muy bien, le traeré 30, que consigan un teléfono. Entonces llamé a diferentes oficiales y miembros de la policía, sargento, cabo, que estábamos todos. Y esa noche habíamos cerca de 45 asilados en el CESA, miembros de la policía. Y eso otra vez fue una conmoción grande, un lío grande. Pero mire, cuando nos levantamos el campamento Sano, aquí en Radio Patrullo, el presidente del triunvirato, de dos, que eran dos solamente, era Don Enrique Cabral y Manuel Cáceres Troncoso. ¿No? Que se llama Manuel Cáceres Troncoso, eran abogados. Ellos hicieron una serie de cambios dentro de las Fuerzas Armadas. La policía pasó, debe depender del Ministerio del Interior, pasó a depender del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y un poco tiempo después, el presidente del triunvirato, Don Enrique Abraham, sustituyó al secretario de las Fuerzas Armadas, que era Edwin Viñas Román, y él asumió la cartera de las Fuerzas Armadas. Pues tenía dos carteras, tenía ya la de Relaciones Exteriores, y ahora destituye a Viña y él mismo se autonombra secretario de las Fuerzas Armadas. Entonces viene como consecuencia del lanzamiento que hubo aquí en Radio Patrulla. La policía pasó a depender ahora de las Fuerzas Armadas, yo sea autónomo, secretario de las Fuerzas Armadas. Entonces la policía pasó a depender de la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Y cuando hacemos este asunto, a los tres días, están esos oficiales allá que venden de coroneles hasta raso en San Isidro, donde cotejaron lo que era la... una parte nos cotejaron en lo que es la Academia de Batalla de las Carreras. Y un amigo mío, muy personal, nos consiguió un apartamentito que tenía allá el primer teniente, el guaje del ejército, fue el primer teniente, lo contaré ahorita. Me dio un trato muy, muy, muy apreciado, un viejo amigo mío de adolescente. Y a los tres días quitaron a Belisario Peguero de la jefatura de la policía. Y nombraron con una germán de Padre Brache. Entonces ya Camaño salió del barco. Lo nombraron, lo pasaron a la Fuerza Aérea como director general de entrenamiento. Y Murillo López pasó a ser inspector general del CESA. Los dos pasaron a San Isidro. ¿En el 64 eso? No, eso es en enero del año 65. Eso es como el día 15 o 18. Del año, de enero del año 65 ya, que hay estos cambios. Uh-huh. Después que se nombra el ministro de las Fuerzas Armadas, después de estos cambios se nombra el presidente de Humirat, de las Fuerzas Armadas. Y así el país cambió, nosotros nos estuvimos presos, el grupo de oficiales y alistados, estuvimos presos hasta el día 30 de enero. 30 de enero de ese año. El 30 de enero nos repartieron. Dijeron ellos, nosotros quisiéramos cinco, sobre todo los oficiales. Nos repartieron desde Petillo Salcedo hasta Samaná, toda la parte norte. Y a mí me tocó ir a Santiago, juntamente con todos los oficiales, Jesús Núñez Carela, que era mi segundo. Fuimos a crear el cuadro con domicilio por primera vez en la zona norte. Jesús Núñez Carela. Jesús Núñez Carela. era segundo teniente, yo era primer teniente. A los dos se nos envió a Santiago a crear lo que es el Escuadrón contra Homicidio, por primera vez fuera de la capital, que eran, esos eran cuerpos nuevos que se habían creado de la ayuda norteamericana después de la muerte de Trujillo. Eso tenía que ver con falsificación, fuego, droga, no había droga en el país realmente en su tiempo. Por ahí se manejaba también la droga, que no me acuerdo de droga, era con homicidio. A Santiago. Entonces, cuando nosotros nos dicen, no despachan por la mañana, que no teníamos una fiesta en casa del general Inver, todo el grupo, pero que habíamos estado presos. Y el hijo de Inver, que era que nos llevaba la comida, él entonces era primer teniente, Antonio Inver Tesón, que es otro hijo de Inver que estaba con nosotros preso. Y ellos de ninguna forma comenzaron, se tomaron eso y nos propiciaron, por lo menos en la cárcel, comer bien. Comíamos del Lina, que era un restaurante que quedaba en la Independencia, era el más caro que había en el país. Nos mandaban a comer medio día del Lina. Y teníamos ahí una serie de cosas para desayuno y cena. Éramos un buen grupo de oficiales. De los que quedan vivos de esos oficiales, hace poco me encontré con uno. Un mayor retirado, se llama... ¿cómo se llama el ciego? Ciego se llama... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nombrecito que... El ciego se llama... El primer teniente Osvaldo Baez Cedeño, él está vivo. Después, más adelante conseguí su teléfono, yo lo tengo. Osvaldo Baez... Osvaldo Baez Cedeño, mayor retirado. Ese fue uno que estuvo preso, nos llevaba la comida, era Antonio Inver, que son uno que llevaba hasta la policía. ¿Hijo de Inver Barrera? El hijo de Inver, que llevaba hasta la policía. Ese era que nos llevaba la comida a los presos, sin poder hablar con nosotros. Y ese era tan fuerte, nosotros nos enteramos de la muerte de que muere el 23 de enero, una figura como Winston Churchill, nosotros nos enteramos de por qué salimos. Había muerto Winston, murió el 23 de enero. Nosotros nos enteramos de por qué nos soltaron, porque debemos otro visto en Chucho, que es una figura de carácter mundial muy importante. Pues sí, a eso yo no fui, yo me disculpé con Tony, que nos fue a buscar para invitarnos a la fiesta en casa de su papá, que yo tenía que hacer una diligencia. Entonces lo que yo quería era que me dijo que el día siguiente iba a estar en Santiago, más tardar en la tarde, que era domingo, y el día siguiente, nos soltaron un sábado. Y pues, yo quería sentarme con Samuel, hacía más o menos unos 20 días que no nos reuníamos. Y ahí me fui directamente a la casa, a casa de Camaño. Y comí con él allá y nos pasamos la tarde entera juntos hablando. Era un sábado, era sábado. Él me dijo que no me fuera. Yo me iba el día siguiente por la mañana. Sino que fuera a comer el día siguiente con él allá. El domingo. Que fuera como a las 10. Que nos juntáramos allá. Y que nos atendiéramos juntos. Que él tenía que hablar una serie de cosas conmigo. Además de la que hablamos ese día. Que hablamos de la conspiración, de todo el asunto como estaba. Porque nosotros estábamos aislados. Fue que me informó que fue que me dijo de la muerte de que había muerto Winston Churchill. Al día siguiente, cuando parece que fue a consultar con alguien, lo que yo estimo es porque él me dijo, no te vayas una vez, vete mañana, porque vas mañana en la tarde, era domingo. Pero me da el presionaje para la policía que tuviéramos ya el domingo, por eso bobería. Y entonces, al día siguiente, ya él me tenía la designación de jefe de la conspiración que manteníamos en contra del gobierno en Santiago. Me explicó con Núñez Carela como mi segundo, lo mismo nos designó. Yo supongo que él consultó después que yo me fui en la tardecita, yo fui de noche, estaba con mi familia, que me estaban esperando, pero yo tenía que hablar con el primero. Él consultaría con Hernando Ramírez, que era el jefe nuestro aquí, para designarme allá, porque me dijo, tú vas a ser el encargado ahora de tenemos, está muy floja la conspiración fuera de la capital, solamente allá tenemos algo en la aviación, en la fuerza aérea, pero es muy poco. En todo el norte del país está no hay prácticamente la conspiración, no existe. Tú tienes que reactivar eso allá, sobre todo ocúpate de Santiago y los pueblos cercanos. Entonces, Carlos hizo mi segundo, que era mi segundo en la actividad de policía, también mi segundo en la conspiración. Y llegamos a Santiago el día primero de marzo, de febrero. No, el día primero de febrero llegamos a Santiago. El primero de febrero del año 1965. 65, llegamos allá. Casi todavía en la escalera. Y ahí comenzamos la conspiración, que fue muy activa y muy determinante durante, de nuevo, el curso de la guerra. Era muy fácil conseguir en Santiago. Allá al principio, como no tenían los equipos de laboratorio, que tenía que comprarlo, llevarlo, importarlo, para instalar allá la primera. Eso fue una cosa, una salida que se le dio al hecho de que estábamos los presos, que nos afilamos en el CEFA en contra del empresario Peguero. Entonces, en lo que aparecían estos equipos, que me llevé personal completo para instalar allá, creo que fueron unos 15 miembros de la policía. ¿También estaba implicado? No. Solamente habíamos usted, un Nicaragua y yo. Okay. Solamente. Los demás fueron personas que eran técnicos, que se habían formado en Centroamérica. Una parte de los técnicos, una tercera parte de los técnicos, me entregaron para que instaláramos la oficina en Santiago. En lo que eso llegaba, a mí se me hizo, yo mismo conseguí, hablando con el general, el coronel de la policía, que era con una voz aquí, Olivero, que de una vez le hablé de la conspiración, comencé a meter en la conspiración al poco tiempo, y no lo conocía, conocía a la ciudad antes de él, un capitán amigo mío. A través de él le hablé de lo que estaba pasando en el país, y este tipo de cosas, le puse en auto lo que estaba pasando. Entonces, solicité al que me hiciera ayudante, porque yo estaba allá, no estaba haciendo nada, ayudante del inspector. Él me nombró inspector de para inspeccionar los puestos de policía de la provincia de Santiago. Por donde se me invitaron a viajar y ir a hacer inspección en la provincia. Entonces se llamaba el departamento norte, que mandaba toda la parte norte. Entonces eso me hizo tener contacto con muchos policías y con mucha gente. Y con todos, ¿no? La conspiración era una cosa tan fácil en ese momento, yo me asombraba. Era que no era una miseria tan grande dentro de lo que eran las instituciones. Y la familia, porque si usted llega a su casa y encuentra a su mamá que tiene 2 días que no come, y usted es cabo, usted está leyendo, usted viene muy disgustado cuando regresa, ¿verdad? Entonces se refleja dentro de la institución, en este caso de la policía y del ejército. Y se reflejaba mucho el estado de miseria de la población. Y yo recuerdo cuando yo hablé con Abraham Méndez Lara, que era teniente coronel, una persona muy amiga también, desde que yo era un niño, él estaba con papá, bajo el mando de papá en los pueblos, y hablé con Abraham Méndez Lara, y un teniente apellido Tolentino, me reuní con uno primero y otro después. Estoy hablando en el árabe, me dijo, mira, yo estoy muy viejo para ser un traidor. Digo, usted me dice traidor a mí, pero no. Yo, no. No, traidor no. No las palabras que voy a usar, me acuerdo, me dijo, sí, Abraham Méndez Lara, que era teniente coronel, el segundo al mando del ejército de Santiago. Si no, ven acá, muchacho. Le dice que ya estoy muy viejo para participar en estos riesgos y pues corre, pero yo te apoyo. Y puedes contar conmigo, pero no en que yo voy a hacer cosas, sino en que te voy a orientar. Yo soy como un tío tuyo, así como me dijo, no te acerques al coronel Félix de la Mota, que ese, si te acercas a él, ese te fracasa. Y tuve una reunión también con... Le advirtió sobre... Sí, me advirtió sobre Félix de la Mota, y me orientó sobre oficiales, que él sabía que estaban disgustados con el gobierno. Ese Tolentino, yo soy guardero de mi papá mucho tiempo, era primer teniente. Y era una persona de mucha confianza mía, como un hermanito, vivimos muchos años juntos. Y ese, que no era un hombre, que era un hombre liberal, pero participó también. Pero ya ese participó activamente, no como el coronel que me dijo. Pero empezaba como que íbamos a hacer cosas y que estaba viejo para hacer actividades. Me advirtió sobre eso, que no hablara con el coronel, que no hablé en ese momento con el coronel. Pero sí hablé con muchos de la tropa y en la policía prácticamente, posiblemente el 95% de la policía, todos comenzaron a participar de la policía, comenzando por el coronel, aquí es Oliver. Y en la Fuerza Aérea hice poco contacto, más que nada con un capitán, mi tamaño que funcionaba, porque venían a la capital y había un movimiento dentro de San Isidro muy grande también, que era dirigido por el entonces teniente coronel Nene Tejeda. Que está muy enfermo, que a su vez quien era el jefe de la conspiración dentro de la Fuerza Aérea era el ex general y el jefe de la Fuerza Aérea, Santiago Rodríguez Echavarría. Ese era el jefe de la conspiración. Entonces, Santiago Rodríguez Echavarría, que murió en un accidente aéreo. Ese fue un gran amigo mío, como un hermano. Entonces, él delegó dentro del campamento en Nene Tejeda, que llegó, había llegado recientemente de Brasil y estaba por allá como llegado militar. Nene manejaba eso dentro de la fuerza, ya dentro del puerto, y a través de los viajes de los aviones y esas cosas. Había algo en Santiago. Yo puse en contacto con el capitán piloto Fernández Fernández, que era un viejo conocido, César Fernández Fernández, que era un viejo conocido. Nosotros, Muñoz Cadena y yo, no hicimos gran cosa dentro de la Fuerza Aérea, pero sí dentro del ejército, dentro de la policía. Tanto ahí como en Nao, en Puerto Plata, en San Francisco de Macorís, en Moca y en La Vega. Porque La Vega estaba Mauricio Fernández Domínguez, que era parte de la conspiración. Entonces Mauricio participaba dentro de... manejaba lo que es La Vega. Él era primer teniente. Ese está vivo todavía, Mauricio Fernández Domínguez. Y bueno, cuando yo tenía que viajar a la capital, a partir de la primera semana, tenía que viajar todos los días, menos los fines de semana. Yo terminaba mi labor allá. Los fines de semana no viajaba a la capital, que era cuando más se confiaba en la capital, porque yo tenía que estar los sábados inspeccionando los puestos de policía, los destacamentos, en la zona de Santiago. La zona norte. La zona norte. Y además, conspirando. Y ese famoso, porque yo nunca resté nunca, pero no había ropa, los policías no tenían, no llegaba ropa, no le llegaba, tenía ropa en mal estado, estaban muy mal pintados los destacamentos, todo, que todo se lo robaba, y dice, lo habían robado aquí, la miseria era tremenda. Y incluso me llegó a llamar la atención el coronel, pero como estábamos relacionados en el asunto de la conspiración, yo nunca le resté a nadie. Porque tenía un uniforme totalmente alterado, producto de que no, era ropa vieja, estaba remendado, tenía los botones. Yo lo que era que lo aconsejaba, tampoco nunca llamé la atención de manera oficial, sino de boca, para que le decía a los tenientes que se ocuparan con ayuda, que pusieran ayuda entre los comerciantes de la zona, del pueblecito donde estaban ellos, sobre todo estaba en la iglesia que estaba muy destruido el destacamento de la policía. Yo vi que llegaban una gran cantidad de partidas, se me hacían cola en cierto momento en el correo. Era que llevaba dinero de fuera, a la iglesia, que era un pueblito muy pequeño. Yo le aconsejé al teniente de que se hablara con la gente que lo ayudara para pintar ese campamento, y para hacer algunas cosas que tenía, que le había zumbado la letrina, ese tipo de cosas. Yo nunca, entonces me llamó la atención porque yo nunca reportaba a nadie. Y eso tenía dos razones. Primero, que no había condiciones para si no le mandaba ropa, en más de un año, ¿cómo te va a decir un policía que esté bien vestido? Y tampoco el suministro de pintura ni de otros materiales, ese tipo de cosas. Y el problema es que también me hacía ganar a la gente para la conspiración. Sí. Porque ellos me esperaban asustados. Hubo mucho contacto humano con ellos. Y entonces yo me decía que me gustaba comer, y me gustaba mucho los sancochos, porque era un teniente sancocho. Me llamo sancocho donde quiera que llegara. Bueno, Haz una pausa ahí. Y disculpe la molestia. En Santiago, en la conspiración. Sí, pero yo aprovecho la interrupción ya para preguntarle algo. Sí, ya. Sí, todo el minuto. Me estoy enterando ahora, señor Claudio, que en la policía gran número de personas estaban conspirando, tramando, trabajando. Sí. Usted mismo nos está refiriendo precisamente en estos momentos que visitó la parte norte, Santiago, muchos cuarteles, contacto con los policías. Y la versión entonces que me habían dicho varias personas, restándole hasta cierto punto protagonismo al coronel Camaño, de que se integró en un momento dado, en una visita a la embajada, cuando el norteamericano informa y dice que es hora de rendirse, no se van a negociar, Camaño estaba conspirando desde antes del golpe de Estado, incluso para que no dieran el golpe de Estado, desde antes del golpe de Estado, y luego después del golpe de Estado, y yo lo hacía con él, y yo era su asistente, y participaba con él casi todas las reuniones, porque Camaño era un tipo muy responsable, él necesitaba tener... Y nosotros teníamos una reunión, nos reuníamos con 8 o 10 personas. Yo no hablaba prácticamente, yo iba con él. Sí. Pero yo estaba en una libreta, usaba una libretica pequeñita que se usaban antes, en un cuadernillo, anotando todo lo que parecía importante. Pero parece que a mí me hacía señas. Él no anotaba nada, quien anotaba era yo. Entonces yo anotaba ahí todo lo importante. Después que terminaba la reunión, íbamos a su casa. A las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Entonces, acaba, nosotros comenzábamos a hacer la reunión de nuevo otra vez. Ahí Camaño iba anotando una serie de cosas importantes que no entendía, las que yo tenía anotadas, algunas que a mí se me escaparon. Ahí discutíamos de nuevo, él y yo. Ahí analizábamos lo que pasaba. Entonces, por eso yo era tan importante para en las reuniones, que me exigía que yo estuviera aquí 5 días a la semana estando yo en Santiago. Me costaba 4 pesos el viaje, 2 para venir, 2 para regresar, que valían los pasajes. Yo ganaba 275 pesos, que era un buen sueldo en esa época, pero usar cerca de 20 pesos a la semana me empobrecía un poco. Y además dormía muy mal, ya con sueño. Esos meses nos pusieron a mí un poco fuerte, con el sueño, pero disfrutábamos todo, estábamos conspirando, pasábamos trabajo, pasábamos hambre, pasábamos sueño. Pero Camaño comenzó a moverse en contra del golpe de Estado, pero desde que comenzó a hablarse de eso en el país, y él se dio cuenta, y él se le fue a hablar de esto, y se opuso abiertamente al golpe de Estado. Y luego creó un grupo, después creó un grupo para oponerse al golpe de Estado, que es el que, estando nosotros fuera, ya teníamos 3 meses, casi 4 meses antes del golpe de Estado, estábamos en Panamá, por David, en la zona del canal, dan el golpe de Estado. Regresamos, eran 19 oficiales de la policía, y entonces llamamos la atención a él, porque no habían hecho nada a nadie aquí, ni él ni nadie. Entonces me explicó que voy era indefendible por esto, por aquello, y yo me molesté y le dije un par de disparates, ya me dio trago en su casa. Y hasta peleamos. Y luego, estábamos nosotros siguiendo con el asunto contra Belisario Peguero, y hicimos Camaño ese contacto con Rafael Camaño Domínguez, y él es alumno de él, Rafael fue alumno de él, Camaño capitán y Rafael cadete, y eran buenos amigos. Antes de la reunión, del encuentro de Camaño con Fernando Domínguez, sí, estaban, como usted nos dice, estaban Camaño y Morillo López, eran dos coroneles de la policía, que estaban enfrentando a Belisario Peguero. A la vez ya tenían el concepto, que es poco conocido, y Camaño lo cambia cuando conoce a Fernández Domínguez, de dar un golpe de Estado al gobierno del Triunvirato de Dos, y que era un gobierno militar. ¿Será el deseo de Camaño? Sí, iba a estar 18 meses en el poder, era sobre todo una respuesta a la corrupción que había. Camaño es un tipo totalmente opuesto a la corrupción que había en el país. Entonces, ese gobierno militar iba a sanear todo, la corrupción, todos los problemas presentes, y iba a llamar también a elecciones antes de los 18 meses. Él tenía todo ese plan elaborado. Yo creo que tengo algo relativo a eso escrito, porque fue una letra por Camaño, debo tener algo. La familia me ha ido pasando todos los documentos posibles de él. Entonces Camaño, no, mire, cuando, eso que usted me habla de que Camaño fue a la embajada, no, mire, cuando Fernández Domínguez habla con Camaño a finales de diciembre, Camaño pasa a ser el segundo del movimiento de Fernández Domínguez, el jefe aquí, y me llamó la atención, me hizo subordinado un teniente coronel, siendo el coronel ya, se llama Jiménez, el jefe, el delegado de Fernández Domínguez aquí, era Miguel Ángel Hernando Ramírez, que está vivo, y Miguel Ángel era el jefe interno nuestro, el jefe era Fernández Domínguez, pero delegó en, que era un gran oficial, fue un gran oficial, Hernando Ramírez. Entonces Camaño se subordinó a Hernando Ramírez, Hernando Ramírez, teniente coronel, Gabriel, teniente coronel, Camaño era coronel, desde hacía ya, tenía ya más de año y medio, siendo 2 años siendo Camaño coronel. Entonces, nos subordinamos al movimiento y ya no pensamos en crear en el gobierno militar que se había planificado junto con Morillo López, sino en el regreso de Bosch a la presidencia, pura y simplemente, y la constitución de la. Por eso viene Camaño en diciembre, yo lo estoy dando en su casa y me plantea que se comprometió con eso y que yo estoy comprometido con él. Entonces comenzamos, hablamos un poco y al final me convenció. Y yo, no es así, se comprometió, no es así. Yo le dije, ¿cómo Morillo? ¿Qué va a pasar con Morillo López? Morillo no quería saber de Bosch. ¿Qué va a pasar con Morillo López? Bueno, Morillo López vamos a tener que manejarlo así. Y ahí planificamos con qué oficiales hablar del nuevo movimiento de nosotros. Allí me ingresaba Camaño y yo. Él me arrastró a mí. Y entonces Camaño pasó a ser el segundo, después de Hernando Ramírez a Camaño. Pero cuando Hernando se enferma, que lo sustituye a Camaño, y que Camaño no tiene que ver nada con que fue en la embajada ni cosas de parecido. Camaño, desde que habló con Rafael Fernando Domínguez, era el segundo del movimiento, desde diciembre. Y además, Camaño venía conspirando desde hace más de 2 años. No para responder a la voz, sino para adecentar el país. Esa era la meta que él tenía. Entonces me encontré con muchas cosas de esas. Y sobre todo, si usted habla con Manuel Ramón Montes Arachi, que debe hablar, y habla con Héctor Lachapel Díaz, y la gente de su entorno, van a minimizarle mucho a Camaño e inventar muchísimas cosas. ¿Usted me entiende? Porque estos son los dos traidores, que Camaño lo dejó por escrito, que yo le di una copia a usted de esos documentos, dejó por escrito que ellos fueron ladrones y traidores en Europa. Entonces yo estoy minimizando su víctima, que fue Camaño. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas pasa. Lo estamos firmando, ¿verdad que sí? Pero esto que le estoy contando, fui la persona más cercana a Camaño durante toda su vida, desde el punto de vista de su vida pública, ¿verdad? Y en la vida privada también fuimos muy cercanos, muy cercanos. Y yo siempre estuve con él en todo, relativo, al menos cuando estuvo en Europa. Que ahí tuvimos una diferencia también, la segunda diferencia. La única diferencia grande que hemos tenido fue cuando se fue Cuba. Yo me separé de él, tuve casi 2 años sin querer saber de él. Pues sí, entonces pasemos donde vamos. Cuando explota el movimiento, mire, déjame contarle algo, esto yo lo tengo escrito, pero ustedes lo tengan también. Yo vengo aquí a la capital todos los lunes venía y regresaba otra vez a Santiago. Iba y venía, viajaba en camiones de tomate, en como podía. Con los camiones no pagaba, yo era un primer teniente, soy un jefe grandísimo en aquel tiempo. Entonces yo no tenía carro privado. Si tenía un carro oficial, tenía que usarlo para eso. Y era pagando pasajes. Pero conseguía mis bolas en camiones, algunos amigos míos. Bueno, los amigos míos que están vivos todavía, que me vieron, me trajeron y hablé y lo metí en la conspiración. Hay uno que es el ingeniero, hay dos, mi canal Pichardo, que está vivo, es un viajante comercial muy amigo mío, y el ingeniero Francisco José García Juliado. A los dos en el viaje de regreso los metí en la conspiración, tanto uno como a otro. Pero normalmente yo pagaba los pasajes. El pago de pasaje. Y entonces, el lunes anterior al sábado en que fue la. Yo me había quejado con Camaño varias veces de lo que dormía muy mal, que vivía con sueño, porque ese, yo lo, medio nos separamos a las 2 de la mañana, me dejaba. Donde estaba recién la Javilla, aquí en San Martín, me llevaba 9, en un puesto de policía. No lo decía, yo me quedaba ahí. Entonces los policías mismos me paraban. Yo conocía que me iba para Santiago y que no. Yo no quería hacer mucho eso, porque tanto yo venía a la capital, podía llamar la atención. Y el que tiene ella siempre tiene sospechas. Y yo me había quejado varias veces de tanto venir aquí. Me dijo, no, te necesito. Tiene que estar conmigo para que no se vaya a olvidar nada. Yo era como su secretario, una cosa así, ¿verdad? Además era mi jefe. En lo político, en lo militar, en lo policial, en lo que fuera, era el jefe mío. Y era un jefe muy exigente también. Entonces, ese lunes, cuando regreso, me dice el amigo, primo, él era tío mío realmente, pero me decía primo, porque no, porque se sentía viejo. Como dijera tío a él, me dice primo, ya no va a tener, primito, ya no va a tener que viajar tanto. El miércoles, que era que día 22 creo, o 21, el miércoles, yo tengo los datos, los puedo dar específicamente, porque tengo anotado todas esas cosas, tenemos el movimiento. Entonces, yo llamo a Santiago, que tenemos un grupo de personas de Santiago y de La Vega, que entre los planes originales que habían, que se alteraron todos por lo que pasó luego, era que Camaño, con dos compañías, de tropas de aquí de Santo Domingo, estaban en esas tropas, estaban ahí mismo en San Isidro, ¿no? Le llaman tropas auxiliares o algo del, pero del ejército, con dos compañías de esas tropas y un grupo de oficiales de la policía. No hay tropas policiales sino oficiales. Venía Núñez Carela, venían dos más de Santiago, uno que llegó a ser el tercero del grupo nuestro, está vivo en Santiago, es el hoy general retirado Rafael Báez Mariño. Pero ese medio culebreo, pues llegó sujeto a la policía. Ese era mi tercero. Rafael Báez Mariño. Rafael Báez Mariño, general retirado. Ese era mi tercero. O sea, estaba Núñez, él llegó de la escuela donde estuvimos nosotros, donde vivimos el golpe de Estado. Ahora estaba en Washington. Y tan pronto llegó, asumió a trabajar con nosotros en la conspiración en Santiago y llegó a ser el tercero del grupo. Y si estaba yo, estaba Núñez, después estaba Rafael Báez Mariño. Y se viajó con nosotros a la capital también, a la guerra y todo, Báez Mariño. Un general está vivo, general retirado. El niño murió hace tiempo. Pues bien, entonces me dice Camaño que estábamos listos. Yo no tenía que dejar más, porque ya iba a ser, de hoy ya después iba a ser lanzamiento. Que coordinara con la gente de Santiago, eso lo hice por teléfono. No, viajé allá. Viajé el lunes, yo volví a Santiago, el martes estaba aquí. Entonces coordiné con ellos para que el miércoles o jueves, no estoy muy claro ahora. Ellos venían porque el plan de la toma de Fortaleza de San María, que ya estaba elaborado, era el siguiente. Como Camaño fue, ese campamento se creó bajo el mando de Camaño, de la Fortaleza Osama, que eran las tropas que llaman ahora Duarte, Cascos Negros, esos mismos. Camaño tenía mucha ascendencia sobre todo de ese campamento, y conocía bien cómo se movía todo ahí. Íbamos a llegar allá, a medianoche, Camaño y ese grupo de oficiales, en el cual estaba yo. Como que andábamos de parranda y queríamos hablar por teléfono, llega Camaño ahí, era de dos meses. Queríamos hacer el teléfono, eso era corriente que se hacía, para llamar unas muchachas, ese tipo de cosas. Lo que había a esa hora era un teniente, un segundo teniente de servicio, y yo de retén 8 días en el banco, y unos cuantos, pero a esa hora ya prácticamente estaba todo el mundo, y nos matamos servicio. Y después que entrábamos nosotros éramos creo que 9 o 10 oficiales más. Pero tenientes, la mayoría, el jefe era Camaño. Habían dos capitanes. Íbamos a hacer preso al segundo teniente, a los 8 días que estaban en el banco, los detenían. Íbamos a abrir la puerta y iba a entrar a las dos compañías que eran 300 hombres del ejército. Iban a entrar en el parque. Ese Camaño iba a mandar a llamar al oficial de eso, oficial superior supervisor, algún mayor, teniente coronel, ya tomada, y iba a anunciar por un megáfono el levantamiento de la fortaleza, estaba tomada y trataba de unificar, pero íbamos a tomar la fortaleza, quien tira un tiro, era la idea. Yo viajé, coordiné eso con la gente de Cibao que venían, también de la capital que iban a participar. Pero ya venían tres, venían cinco, digo seis de Cibao, para el día que debían estar aquí. Tenían que estar aquí a las 10 de la noche. Yo me reuní ahí en las villas, a las 10 de la noche. La villa era un sitio donde se paraban las guaguas en la San Martín, que todavía estaba en una mata, un triangulito de un parquecito, en San Martín. Y nada, que seguimos Camaño preparando todo. Entonces, el día anterior al lanzamiento, sería el miércoles, si era jueves, no recuerdo ahora si era jueves o era miércoles, el día anterior nos reunimos en la finca del papá de Camaño, donde mismo Camaño tuvo la reunión con Rafael Fernández Domínguez, en diciembre del año anterior. Ahí nos reunimos 4 oficiales. Bueno, el Nando Ramírez, que era el jefe de nosotros, que decidía todo, que era Nando Ramírez desde el punto de vista militar. Francisco Camaño, que era el segundo, es decir, él era el jefe, super Camaño era el jefe táctico, el jefe que iba a tomar, a manejar tropas, que tenía mucho conocimiento de manejar grandes cantidades de militares. El ex capitán que estaba cancelado en ese momento, Héctor Letapel Díaz, que fue como asistente de Hernando Ramírez, y yo que fui como asistente de Camaño. Ahí nos reunimos alrededor de las 2:30 de la tarde, y era un día de trabajo, 2:30. Comimos Camaño juntos, estábamos ahí, dormimos con él ese día allá, y nos fuimos. Pasamos la mañana, yo me quedé en la casa, ese fue a su servicio, me dejó una serie de misiones, gente que llamar, gente que hacer, y de ahí nos fuimos a la finca. Y recuerdo, estando reunidos, la finca de una casa de un jefe, el papá de Camaño, que era teniente general, muy pegado a Trujillo, una casa muy bonita de campo. Y tenía una garita, una especie de garita, no se llama guardia, un tipo de tipo que tenía un guardia ahí, pero que no estaba en ese momento. Y ahí había un teléfono. Sacaron 4 meseadoras para nosotros. Ahí era un teniente que cuidaba esa casa y esa finca. Y estando reunidos ahí preparando el lanzamiento para esa noche. iba a comenzar en la madrugada. Oímos unos tiros afuera. La finca, la casa quedaba como a 500, 300, 400 metros de la de lo que hoy es la avenida Hermanos Mirabal. Oímos unos tiritos. Y están tirando ahí. Y no, no, bueno, pues si no, vale, pues no estamos conspirando para tomar un gobierno. Y oímos esos tiritos afuera. Nos ponemos en guardia y dice que mañana, ya ve qué es lo que está pasando. Habíamos tirito, pa, era con 22. Ya ve qué es lo que está pasando. Nos mandó al teniente, al teniente de la finca. Ah, no, mi fue, hablamos los dos. Ves fulano, nos acercamos. Era un capitán de la policía, que había muchos cursos juntos en Panamá, siempre firme tiene, había ascendido. Se llamaba Agustín Rojas, Agustín Almonte Rojas, se llamaba el capitán. Anótelo, ese fue el primer muerto de la guerra, ese capitán. Agustín Almonte Rojas, capitán de la policía. Sí. Agustín Almonte Rojas. Una magnífica persona, porque parece tan buena gente los mata. Capitán de la policía. Capitán de la policía. Se fue la primera persona que muere. Murieron varios policías, varios militares en el primer día, pero es el primero, lo matan en el Parque Independencia. Pues sí, este capitán, un tipo muy decente, muy buena persona, estaba recién casado. Y yo lo veo. Capitán, ¿dónde está? Dice, no, aquí pasando, tirando uno astigmático, así en la finca. Él había ido ya con el hermano de Camaño, que también tuvo un curso de nosotros, sustrido. Lo había llevado a la finca de cacería, detrás de ahí un fusilito de eso, de balón. Y le digo, oye, ahí está el colombiano de Camaño, que no le gusta el café. Ay, no me diga nada. Y yo le digo, no diga que soy yo. Y que no puede decir que es. Pero está bien, después de ahí. Entonces yo le llevo agua al vino, no se pudo. Y dice que el Camaño estaba ahí, en una pequeña fiesta. Es lo que le dio a entender a él. Pero como se asustó de que subo el Camaño estaba ahí. Y mire las cosas de la vida. A los 4 o 5 días tarde me avisa que lo habíamos que lo mataron en el Parque Independencia. Ese capitán. Bueno, y ahí se estuvo preparando desde esa hora, 2:30, que comenzamos a organizar todo. De ahí se iba a decidir, a través de ese teléfono que había en la finca, que antes no había celulares como hay ahora, ahí se iba a decidir una serie de acciones. Entre ellas estaba la Fortaleza Osama, dos barcos, uno que estaba sur de San Pedro de Macorís y otro que estaba sur aquí en el río Sama, los barcos de la Marina de Guerra, porque la Marina de Guerra conspiraba con nosotros. El comodoro, llamaba así en ese momento, el comodoro Rivera Caminero, era parte de la conspiración, mandaba a su jefe a las reuniones que hacíamos nosotros, a su jefe de la Marina, el capitán de navío. Y esos dos barcos iban. A las 2 de la mañana iba a comenzar el bombardeo del día siguiente, a las 2 de la mañana, desde el mar hacia el Cefa. Los barcos estos, y dos barcos, iban a comenzar a cañonear, no le venían al Cefa. Iban a comenzar a las 2 de la mañana a darle candela a esa parte. Se coordinó, lo que llaman guía de tiro, como no es ahora que hay tantos celulares como tiene la gente. Los guías de tiro consistían en que iba a haber una persona allá cerca de donde iba a caer, lo hay que corregir. Y el tiro no cayó, fue largo, fue corto, la de la izquierda, hay que corregirlo. Uh-huh. Entonces iba a haber una persona cerca. Dos tipos de guía había. Uno que iba a estar en un teléfono y otro con un radio aficionado. Y del teléfono iba a llamar a un radio aficionado a la capital. Y el radio aficionado se iba a comunicar directamente con el barco. Pero pues, si fallaba uno u otro, uh-huh. Esa era la idea, tener dos guías de tiro para los dos buques. Y todo eso estaba, yo lo dije, estábamos esperando, los barcos se mandaron a prender, iban a prender candela a las 6 de la tarde. Yo no sabía que solía quedarle candela, levantar a vapor para luego comenzar a moverse. Que estuvieran ahí frente a lo que es el Cefa, que es el mar. Han hecho un estudio ya sobre eso. Y iban comenzando. Se iba a iniciar. ¿La misma Marina había hecho ese estudio? Sí, la misma Marina. Conjuntamente con Camaño y los conspiradores. Camaño era Marina. Pero los detalles los estaba huyendo ahí en ese momento. Y usted me dice que siempre mandaban oficiales para estar en las reuniones de la Marina. No, en ese no es grande. Sí. No es grande. Participaba su jefe de la Marina. Que lo mandaba el jefe de la Marina. Sí. Y si no, participaba uno más pequeño. Y habían grandes reuniones, habían pequeñas reuniones también. como esta, es una reunión de cuatro. Le quitan los dos jefes, el más grande que era Miguel Ángel Hernando Ramírez, que era el jefe, aquí en el país, y Camaño, que era el segundo. Y la Chapelle y yo, que éramos ayudantes de ellos, ¿no? Uno, ese lo llevó. A veces él iba a las reuniones, que se hacían muchas reuniones entre Camaño y él, hicieron muchas veces. ¿Camaño ahí? Y Hernando Ramírez. A veces se reunían en la casa de Camaño, a veces en otro sitio, y esta fue en la finca, fue la última que hicimos, en la finca del papá de Camaño, esa casa también la manejaba Camaño. Entonces Hernando a veces llevaba al monito, el monito se llama Atención Silverio, o iba con la Chapel Díaz, pero Camaño siempre era conmigo, que sea la reunión, yo era su asistente, siempre fui el único que llevó. Y ahí estaba todo mejorando, ya que a mí me había dicho desde anterior que íbamos a comenzar ese día, que no tenía que estar viajando a Santiago, entonces nomás fui el lunes, pero fui y pues regresé. Y dejé dicho ya que yo estaba en Santo Domingo esperando los equipos de laboratorio que me iban a entregar. Que me iban a entregar el lunes, el martes. Que yo vine el lunes en la noche, yo no sabía que yo había salido de allá el lunes en la tarde después de salir de allá, pero fui el lunes en la noche y dejé dicho que le dijera al coronel que yo estaba aquí esperando los equipos, que había dejado a recoger los equipos de laboratorio que hacían falta para instalar las oficinas ya de control homicidio, de droga, juego y también de identificación de una serie de fotos, cámaras y cosas, ya de identificarlo, el gabinete de identificación que iba a haber en el mismo. Pero yo hice esto, pensando que no iba a tener ningún problema, que ellos sabían todo, que íbamos a iniciar la guerra, y íbamos conmigo en la guerra aquí en Santo Domingo, que era ese bombardeo a Cefa, la toma de la fortaleza Osama. Había otras operaciones más que yo no participaba en ellas, pero que se estuvieron manejando esa tarde ahí en la finca. Y Hernando Ramírez, que era el que dirigía todo, estuvo de acuerdo con todo. Pero llegó un momento en que faltaban unas llaves de un almacén de municiones. Las llaves las tenía el teniente Hermenegildo, primer teniente del ejército. Hermenegildo, no me acuerdo el nombre, pero yo tengo los datos, el nombre completo del teniente. Y quizás me acuerde más adelante. Entonces, al faltar esa llave, y se mandó oficiales que buscaran a Hermenegildo, por el teléfono llamaba, no lo busquen a fulano, que faltan las llaves estas, que era lo único que faltaba, la única combinación que faltaba para una operación de otro tipo. Eran simultáneas muchas operaciones, pero recuerdo bien con detalle la de la Marina, y yo estuve manejando el teléfono para llamar al oficial supervisor de la Marina que quedaba en la feria, en la factura, para darle las instrucciones de Camaño y Fernando Ramírez de que mandara a levantar presión a los barcos. Yo fui quizá a llamar telefónica a un mayor que estaba en mayor de la Marina. Tendríamos mayores, tenemos otro nombre. ¿Y la orden era? No, la orden era levantar ya. Ellos sabían que todo el mundo revisaban que levantaran presión era para bombardear el Cefa. Sí. Uno estaba en el río, que al final se quedó en el río, y otro estaba en San Pedro de Macorís. ¿Los alférez? No. No, es que yo llamé los alférez, son tenientes. Yo llamé, es un capitán de fragato, de corbeta, sí. Algo así. El rango de un... ¿Sabe por qué insistí ahorita en la pregunta de la Marina? Porque se ha escrito en base a que la Marina estaba en un momento no definida, hasta avanzada. También así estaba definida, estaba a favor del Estado, como estaba la Fuerza Aérea también, cuando los Santos Céspedes, que era el jefe de la Fuerza Aérea. Cuando los Santos Céspedes, lo que pasa es lo que viene después, es otra cosa, porque sí. Ellos servían los dos, por presión de los Estados Unidos, a uno y a otro, pero todavía. Hasta el día 27 en la mañana la Marina estaba apoyando el gobierno y apoyó un comunicado al gobierno de que surge el día 25 con ese charlatán que se llamó ¿cómo se llamaba el presidente provisional? El Molino Oreño. Molino Oreño, cobarde y charlatán ese tipo, de verdad. El día 26 en la el 27 en la mañana estaba apoyando de manera oficial la Marina estaba obedeciendo a la orden del presidente. Pero esa misma mañana se vira y no cae a ti. Por eso Camaño lo llamaba siempre traidor. Yo era un compañero de estudio. Camaño decía, lo llamó traidor siempre. Y luego genocida a Rivera Caminero. Traicionó la agrupación. Sí. y nos cayó a tiro, en un palacio nos cayó a tiro. Mató muchísima gente en la capital. Pues si la Marina no era que estaban definidas, ¿no? Que no se definía nunca, si no fue la policía. Pero el ejército está muy pleno. Después que Mario Peña Tavera, el capitán, jefe de la oficina del Estado Mayor, y a Rivera Cuesta, hace preso a Rivera Cuesta y a todo el Estado Mayor del Ejército. Todo el ejército, con excepción solamente del coronel Pérez Guillén, que estaba en San Juan de la Maguana. Una mente fue eso, Pérez Guillén. Se unió todo al movimiento. A nivel nacional tuvieron todo. Todo el Chibao donde estábamos nosotros. Pérez Guillén, San Juan de la Maguana. San Juan de la Maguana. Tenía como capitán a La Chapelle, que estaba comprometido. Esa es La Chapelle, que hace poco era director de Antidroga, en el gobierno pasado. General La Chapelle, uno que estaba al frente de Antidroga, un jabao, ese, el que era capitán, estaba comprometido con nosotros. Uh-huh. Tenía que haber hecho preso a Pérez Guillén, pero no se atrevió. Pérez Guillén fue el único que no entró. Pero San Juan de la Maguana, el pueblo como tal, el pueblo, no la fuerza, no Pérez Guillén, se levantó completo en San Juan, y Pérez Guillén tuvo que estancar en su fortaleza, y apoyó todo, y San Juan fue fiesta, y los mandos militares de alrededor de San Juan, de Elías Piña, todos esos que estaban subordinados a Pérez Guillén, apoyaron el movimiento. Solamente fue Pérez Guillén. Y luego Pérez Guillén se anuló, y San Juan, las fuerzas también militares de San Juan, el día 26 estaban con el golpe. Pero el día 24, el único tipo que no quiso entrar fue Pérez Guillén, que era coronel en San Juan de la Maguana. Pero ya el día 26, Pérez Guillén estaba nulo, y este tipo no lo cogió preso, como que el compromiso era que él lo cogiera preso, si él se oponía, como pasó aquí en la capital, que en transportación o en intendencia, el coronel se opuso, y los comprometidos lo tuvieron que matar. Lo matan. Matan a ese coronel. Y tengo los nombres de él y todo, pero no tengo aquí en la cabeza. Y no, con esos datos. Sí, y matan al coronel, porque el día 24 no quiso pegar el golpe. Coronel Nibal Ledesma, el primo de Nibal Sejo o algo así, que se muere, lo mata a su propia gente. Porque la conspiración podía tener, ¿verdad?, la parte, como, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, en Santiago, donde estaba en la conspiración el jefe de la fortaleza, que era el coronel Feliz de la Mota. Pero el segundo sí estaba, el siguiente coronel, Abraham Méndez Lara, y estaba el capitán, y estaban los tenientes, y habían, es decir, y él entró, Feliz de la Mota, no participó en la conspiración, porque me dijeron que no le hablaran, pero luego después de dado el golpe de estado a Don Rita Brás, que hace el troncoso, él, bueno, hace un comunicado. Yo participé en la lectura de ese comunicado y en la firma de ese comunicado. Hacen un comunicado los mandos de Santiago y todos se integran. La firman coronel Gómez de la Fuerza Aérea, yo tengo su nombre completo, el jefe del ejército, que era Félix de la Mota, el jefe de la policía, que era Caunabo Jaques Olivero. Firman el comunicado, entonces como ayudante de él lo firman un capitán del ejército, el capitán César Fernández lo firma como ayudante del jefe de la Fuerza Aérea de Santiago, el coronel Gómez, y yo lo firmo como ayudante del coronel jefe de la policía, que yo asistí, me invitó a cooperar en la reunión que se hizo en la Fuerza Aérea, que había en Santiago, en unas barracas de madera, que había en la carretera que iba a Puerto Plata, y ahí se firmó ese comunicado que está en la prensa. Usted lo puede encontrar aquí en los periódicos, el comunicado está en la prensa. Dice que nomás lo firma el capitán, no ponen al capitán Fernández y a mí, salimos en la prensa. Pero lo firmamos, o sea, ellos y su ayudante. Y luego lo leímos en tres estaciones de radio en Santiago. El capitán del ejército la lee en una, el capitán de la Fuerza Aérea, César Fernández, la lee en otra, y yo la leo en Radio Norte, que es una de las regiones más importantes de Santiago. Y ese comunicado lo leímos ya, eso fue el día 25. 25. Se publica el día 26 en la prensa. Y ahí se unen también los mandos de Puerto Plata, también hicieron su comunicado. En Puerto Plata eran dos mayores, estaba Puente Eusebio, aquel que tuvo que ver con aquel raso que tiró unos tiros la gente en el 49, cuando llegó el hidroavión que llegó a Lufthansa. No, el hidroavión que llegó. Okay, en el hidroavión Luperón. En Luperón. El oficial de, digo, el raso del ejército, que le cayó a tiro. Realmente el avión lo van en la costa. Pero él se paró y le cayó a tiro. Pues ellos tomaron preso, todo fue bien. Él estaba ahí de vacaciones, creo. Entonces le hicieron teniente de golpe. En ese momento era mayor en Puerto Plata. Okay. Fue Eusebio, del ejército. También hace un comunicado. Y sale en la prensa. Y hicieron comunicado en muchos sitios. Sí. Y ese lo firmaron Puente Eusebio, pues yo oí por la radio. Ellos de que hicimos de Santiago, lo llamaron ellos, también hicieron su comunicado. Sí. Incluso el de la policía era un hermano del coronel, que era mayor, también Jaque Olivero, Damaso o algo así llamaba. Y firman ese que sale en la prensa también. Pero todo el país se unió al movimiento. El Caribe, La Nación, el periódico. No, La Nación no existía, que estaba en el Caribe y estaba Caribe. Ahí. Pero aquí usted lo puede encontrar, si lo puede buscar. Está en muy mal estado, yo estoy buscando unas cosas y medio, pero lo vi. Vi el comunicado de Santiago. Sí. Ese comunicado sale el día 25. Y sale el 26 de abril. Sale, pero lo que pasó ese comunicado, el de Santiago, el de la zona norte, que fue Santiago, San Pedro Macorís, fueron varios. Uh-huh. Desde que el de Santiago lo hacen y se hizo. Ese comunicado que estuvimos leyendo antes de las 9:30 de la mañana. Lo leímos en la radio. Porque recuerdo que después que nos reunimos, yo fui como asistente del capitán, del coronel, que me lleva a mí, él tenía un capitán, y no me llevó a mí. Cuando estaba en la conspiración, y sabía lo que iba, que no sabía era yo, me preparé, que vaya, me acompañen, vamos a llegar a la fuerza aérea. Que quedaban las afueras de Santiago. Entonces ahí estaba el Feli de la Mota. Bueno, llegó de pronto, llegamos, estaba el coronel Gómez, varios mayores. Yo tenía contacto con el capitán Fernández, que estaba ahí. Él se preparó ese comunicado. Estuvieron de acuerdo en hacer eso. Y se lo iban a pasar a la prensa. Uh-huh. De Santiago, información o algo así. Entonces yo le propuse a ellos, éramos en la radio. Ahí se acordó que ellos llamaron a los mandos de Mao. Había un Jaque Olivero también en Mao, que era el capitán. Ese que después llegó a generar, que era muy abusador. Ese era el capitán comandante de Mao. Llamaron a Mao, llamaron a Puerto Plata, llamaron a Dajabón, a Montecristi, hasta Samaná, llamaron a toda esa zona. Sí. De ahí mismo. Había un capitán llamándole por teléfono, para comunicarle el parecer, que era una orden que le estaban dando a esos sitios, desde ahí, de esa oficina. Entonces cuando terminamos, que se acabó, que se dijo que se iba a entregar el comunicado. Lo preparamos, lo firmamos, el comunicado a la información de Santiago, que llamó el periódico. Sí. Yo le propuse, con todo respeto, yo respeto, eso está haciendo sugerencia a los jefes, una cosa fuerte. Yo sabía que yo era de la conspiración, lo sabía el de la Fuerza Aérea, y lo sabía también de la policía, sí. Y no hablaba con la Fuerza Aérea. Yo tenía contacto directo con los jefes de la conspiración en la capital, y que viajaba a la capital, pues lo sabía de la policía. Yo le propuse a ellos que, con todo respeto, yo era un primer teniente, yo era un coronel, que por uno lo hacíamos público en el acto a través de las radios de Santiago. Los ASI designaron a los ayudantes y fuimos a leerlo a Santiago. Ya a las 9:30 de la mañana ya Santiago estaba prendiendo candela. Desde el día anterior Santiago estaba en la calle. Pero dice comunicado de sus mandos. Santiago se lanzó a la calle. Más que nadie. Hay una estación que surgió, que se llama, que la estaban tratando de cerrar, pero luego una estación de una vez fue la gran heroína, un radio pueblo que salió en los 1500 kilociclos. Que era como de contrabando. Sí. Y esa, que no era legal, ¿verdad? Era una estación, parece una estación que le cambiaron el nombre, supongo yo. Uh-huh. Pero la estaban buscando, había salido del día anterior, para cerrarla. Y esa fue, se pusieron en cadena, entonces con la estación. Allá tuve yo que yo todavía leí el comunicado. Radio Pueblo. Radio Pueblo, que era nueva, como que surgió el día anterior, surgió con el golpe de Estado. Uh-huh. Bueno, siguiendo con lo que le decía aquí en la capital, se preparó todo esto, pero al final no se hizo nada ese día, porque no aparecieron las llaves que tenía el primer teniente del ejército, que era el anero del ejército, Menegildo, yo después le voy a dar el nombre del completo. Uh-huh. Y por eso pospuso nuestro jefe, Hernando Ramírez. Ya habíamos mandado a levantar, a prender las calderas de los dos barcos, habíamos mandado a los jefes, que todos se echara para atrás. A mí fue un desencanto tan grande. yo presioné a Camaño, fui a orinar en un momento dado. Y a la de noche, ahí duramos como hasta las 7 de la noche, 7 y media de la noche. Entonces comencé andando, tanto la Chapelle, Camaño y yo. Pues comencé andando Ramírez, de que rompiéramos ese candado, yo lo puse, lo rompí, si era un almacén, no podía tener ningún tipo de cerradura, no podíamos romperla. ¿Entiendes? El hombre muy indeciso, Hernando Ramírez. Y echó para atrás y culebrió, al final era el jefe. El agarre, la justificación era por la falta de la llave, porque sí, faltaba la gran cantidad de armas. Bueno, ahí lo que tienen municiones. Digamos. Ah, municiones. Y otros elementos, pero que eso era clave, de acuerdo a Hernando, en unas operaciones que se iban a hacer en otras partes, no la de la Marina ni la de la Policía. Porque esas estaban listas. Sí, esas estaban listas, no tenía ningún problema. La otra cosa, él paró lo que era el lanzar el movimiento, la cosa se había planificado durante semanas. Pero que no se había hecho, no se había escogido todavía el día, la hora. Entonces, ahí se cogió el día, en la tarde, se cogió la hora. Ya la habían cogido antes. Yo llegué, parece que Hernando y Camaño habían hablado sin yo estar allá. Yo llegué el lunes, Camaño me dijo el día, no me dijo por la hora. Sí. Pero nos reunimos ahí, hicieron coger la hora. Se cogió la hora y todo. Iba a comenzar a medianoche. Lo primero iba a ser la policía. A las 2 de la mañana iba a ser allá, y también iba a ser en algunos campamentos militares, que se iban a tomar también, se iban a levantar. Pero lo que quería evitar era realmente nada más pelear con el César. Y Hernando echó todo para también, en un momento dado, Camaño y yo salimos a orinar. Pues salió a orinar, yo le caía toda la mañana, todo orinar. Ya de noche, orinamos cerca, estábamos sentados en 4 metedores. Pues ya teníamos ya como 6 o 7 horas, hablando, coordinando, haciendo, llamando. Y Camaño salió a orinar y yo me fui otra vez. Le dije, ¿qué es lo que estamos haciendo con este hombre tan indeciso? Me dijo, es problemático, sí. Que me dice, muy problemático. Estaba orinando él. Sí. Y yo le digo, mire, lo que tengo que hacer es coger percepción. Está sumamente hermano, digo, bueno, no sé si sabe. Dice, tú estás loco. Le digo una cosa, él es el jefe. Y por lo cogemos precio a la vida y le hacemos saber y lanzamos el movimiento, después lo hacemos a saber a Fernando Domínguez. Que no, se va a pensar que es un egoísmo mío que yo no quiero hacer cosas. Tenemos que llevarlo con mucho cuidado, con mucho pulso. Yo le dije, pero soy un jefe de la mierda, porque tú dije como afilado. Pero soy un maldito jefe de la mierda, se me está pendejado ya, digo yo a Camaño. Uh-huh. Y entonces me dice, no seas jefe de nosotros, tiene que tratarlo con respeto. Le estaba pidiendo que hubiéramos preso en ese momento. Y ya la asumieron y lanzáramos el movimiento. Y que Menegildo apareció o no apareció el Menegildo, que era el primer teniente, nosotros rompíamos la. Esa dificultad la obviábamos. Pero Camaño se opuso. Y yo me puse muy disgustado con él, por eso también me disgusté con él. Yo quería hacerlo preso en ese mismo momento a Hernando Ramírez. Claro, Camaño era más profundo, más sereno, más sensato que yo en muchas cosas. Él decía que yo era muy sereno, me decía a mí el inglés, que yo tenía la flema inglesa. Pero él a veces se saltaba mucho, Camaño. Y yo lo trataba de bajarlo en algunos aspectos. Que yo tenía una flema, que no me notaba, que yo lo mío fue mentira, yo también me disparaba, yo estaba disparando. Sí, y me dijo, inglés, ¿qué es lo que te pasa, inglés? No hable más disparate. Y estaba con lo mío, éramos presos de hambre. Yo no fui a orinar, yo me fui a la vez, pero no fue a orinar, sino a acabaran. Y al final la señora se fue. Entonces, fíjate lo que se llegó ahí. Fue la conclusión que dispuso Hernando Ramírez. Que nosotros íbamos a esperar, pues yo forcé de que, entre las cosas que forzamos con él, una de las cosas que yo le dije a él, fue que Viriato Brito Pilier viajó a Santiago, era un amigo mío de la policía que habían cancelado, pero trabajaba con los servicios de inteligencia, tanto dominicano como americano, viajó a Santiago, y le pidió a alguien que quería verme en el parque, de Santiago, en el parque de Duarte, estaba la policía de la frente, para que yo salí con Viriato, hablar con él. Yo soy teniente junto, y éramos buenos amigos. Yo sabía que eran una especie de agente, tanto de los dominicanos como de la embajada norteamericana. Y me fui con él en Guaya, sentarme con él. Me estaba hablando en un banco del parque. Y yo, ¿qué anda? Y él me dijo, ponme en algo, lo habían cancelado hacía unos meses de la policía. Oye, vine aquí para que tú me pusieras en algo, yo sé que tú estás en alguna cosa. ¿En qué estoy yo? Y como un gota yo nada, me tiré muerto, pero me indifó que él fuera. Hablar conmigo de la capital a Santiago para que yo lo pusiera en algo, es decir, yo le diera participación. Se llamaba cuenta que era quien, no solamente yo, sino todos nosotros, no tenían ya, no conocían las intenciones. Y porque uno va hablando, iba hablando, iba hablando, y había temor de que me pudieran preso. Entonces, él dijo al final, la máquina no presionó mucho, porque la Tepper y yo presionamos mucho más que en nuestra mano. Si no estuvo menos presionando en nada, pero yo, y sobre todo yo lo presioné mucho. ¿Qué le llegaron a decir ustedes? ¿Qué respondía él? No, le decimos que nosotros estábamos ya prácticamente, el gobierno sabía todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Que no nos cogía preso a nosotros, fue un gobierno que estaba muy débil, pero que sabía lo que estaba, eso le escuchaba yo a él, que lo había estado tratando con consejeros políticos. Que el gobierno tomó actitud contra nosotros, porque era una cosa que ya era una cosa pública, esta compiladera y este disgusto de tratar con este gobierno. Y hermano, lo que nos dijo fue que no íbamos a mantener a la expectativa, íbamos a seguir haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo, planeando la cosa. Y que si el gobierno tomaba una actitud contra cualquiera de nosotros, sea un raso, sea un coronel, inmediatamente nosotros íbamos a actuar. Okay. Yo recuerdo que yo protesté, que Camaño me mandó a callar. Dije que es un disparate, le dije a ti, me callaba. Y entonces me llamó la atención también, y planificó. Entonces era, ya nosotros íbamos a tener, todas esas sorpresas que le íbamos a dar a Oesi con los. Y habían aviones envueltos también, que le íbamos a dar a aviones envueltos en Santiago, no sé si en la capital, pero no tengo que haber aviones envueltos. Entonces ustedes le íbamos a dar a Oesi con los barcos, posiblemente con los aviones. Posiblemente, ¿cuántos pilotos más o menos? No tengo idea, no. De los barcos sí eran dos barcos. Es que los pilotos estaban como más coordinados y se lo coordinaban ellos. Cuando comenzaron a atacar los barcos, ellos iban a atacar también. Uh-huh. Pero yo iba a participar en lo que era la Fortaleza Usama con Camaño, pero había otros movimientos que se iban a hacer esa misma noche, a partir de la medianoche, aquí en Santo Domingo. Es decir, que íbamos a amanecer con el país tomado y el U.S. bombardeado por la Marina. Quizá no tuviera precisión, después me di cuenta cuando yo dispararon una etiqueta. Le disparaban al Palacio Nacional, le daban al Palacio Partido Dominicano, donde estaba hoy la Secretaría de Cultura. El malecón. Sí, daban al malecón. ¿No? Y algunas veces le dieron al Palacio, pero los miedos fueron fallidos, mataron muchísima gente. Esos buses arrancaban una casa cuando estaban en ella. Y le hicieron muchísimo daño aquí a cosa esta. Pero bueno, por lo menos Oesi se iba a asustar, no era... ¿Tiene una distancia lejana? No, esos barcos hacen blanco bien a 3 o 14 kilómetros, sí. No, eso era cerquita para ellos. Lo único que corregí, le di en el tiro, que era la idea que se tenía. El llamado azimut, como dicen. No es azimut, no son correctores de tiro, no es un azimut. Ah. Es que si la bala cae antes, o cae después, o cae a la derecha o cae a la izquierda, se le dice, cayó tanto a la derecha, tanto a la izquierda, ellos corrigen. Ya, esa es la forma. Y normalmente, porque hacen dos correcciones, ustedes ya comienzan a darle al blanco. Pero no sabía eso, que tenía ese alcance. Sí, como no. En la Segunda Guerra Mundial, hubo barcos, no nuestros, que tenían casi hasta de 38 kilómetros. Y paraban de barco a barco y se daban y subían. Entonces esos barcos pasan de 10 kilómetros, esos cañones que tienen esos barcos. Pues, entonces siguió para atrás el resultado, lo único que era muy claro era que si nos empezaban a hacernos presos, de acuerdo a lo que ordenó el teniente coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, que era nuestro jefe, era que si hacían preso a un raso o a un coronel, no importaba el rango que tuviera, nosotros íbamos a actuar en conjunto. Entonces, le protestamos, sobre todo, yo protesté mucho, sobre todo a Chapel, Héctor H. perdía, uh-huh. Porque se iba a perder toda la iniciativa nuestra, toda la sorpresa que íbamos a dar, si a mitad del pleito lo íbamos a perder. Así, de esa manera evasiva fue la que tomó Hernando Ramírez, porque faltaban las llaves. Y de hecho, yo creo todavía hoy que si el capitán Mario Peña Tavera no decide lanzar el movimiento, porque hacen preso a varios oficiales, que lo supo por la mañana, el día 24, me informaron que el jefe de Estado Mayor del ejército de él fue, uh-huh. Había citado a dos tenientes coroneles, a algunos mayores, entre ellos a Juan Mayor Lora Fernández, y al capitán que yo vi aquí el otro día. Vino de poner Novoa Garnes. Novoa Garnes. Entonces yo fui a Novoa Garnes para hacerlos presos. Uh-huh. Y cuando llegaron, él no sabía que era para hacer los presos, no sabía Peña Tavera, pero el oficial que estaba de guardia en la jefatura, a medianoche, que fue cuando dio la orden, el jefe de Estado Mayor, del ejército, Rivera Cuesta, general Rivera Cuesta. Él por la mañana, cuando llega, se informa a las 7 de la mañana, se informa al teniente, que era de la conspiración también. Se le informa al capitán Mario Peña Tavera. Si Mario Peña Tavera no lanza a mediodía, después que están ya arrestados los oficiales que habían llegado, él llegó tarde, llegó después de las 10 de la mañana, llegó el capitán mayor, que llegaba a las 8, pero llegó tarde. Según los escritos que me hizo Mario Peña Tavera, yo le pedí hace años. Cuando ahí Mario Peña Tavera hace preso a la jefatura de Estado Mayor y llama a Tribuna Democrática, que ya había terminado, y Peña Gómez es público lo que estaba pasando en la jefatura, y se inició el movimiento. Si Mario Peña Tavera no toma la decisión que tomó ese sábado 24, no hubiera pasado nada, por lo menos en esos días, porque posiblemente el teniente coronel Miguel Ángel Ramírez no hubiera hecho nada. Incluso la percepción que usted tiene. No, porque no teníamos todo, no hizo para un lado. Por falta de una llave. Sí, por falta de una llave, una almacén, un pretexto banal. Pero insistiendo en ese punto. Pero todavía Mario Peña también me dice a mí que cuando él era miembro de Estado Mayor, el teniente coronel Hernando Ramírez, que él sube y toma peso del Estado Mayor, menos a él, y él no hizo nada por apoyarlo. Que se quedó en parada de descanso, con la mano atrás, sin parado, esperando, y ellos actuando, Peña Tavera, unos cuantos tenientes, y como 30 o 40 cabos y sargentos, y gracias, que subieron rápidamente y tomaron, que estaban en la parte de abajo, y tomaron preso a todo el Estado Mayor, que no hizo nada, que solamente cooperó en tomar a un, que, pero porque él decidió hacer preso a un coronel que estaba en una oficina, poco separado, que fue, pero forzado por Peña Tavera. Entonces le digo que la sesión que tengo con lo que le dije a Camaño, ya la reunión, dos o tres días antes, que le decía que hiciéramos que este hombre, que este hombre iba, yo le creí, planteaba a Camaño, que este hombre iba a joder el movimiento, porque si él no decidía en ese momento, estábamos todos vinculados, yo lo hablé en esa reunión, le hablé de Brito Pilier, y como he ido visitando, y todos estuvimos de acuerdo, y él también, Hernando, de que sí, que estábamos, se sabía lo que estaba pasando. Entonces, vinieron como esa decisión de decirnos esto. Pero lo que no sabía Camaño, ni lo sabía yo en ese momento, que ya días anteriores, en una reunión en casa de Peña Tavera, ellos habían tomado también la misma decisión, había tomado, que nos hacían preso allá. Sí, cuando él viene, cuando venimos a esta reunión, ya esa orden se la había pasado el grupo de Mario Peña Tavera. Era un hombre muy indeciso, era y es un hombre muy indeciso. En ese tenor, ¿se sabe cuál era esos preparativos, creo que te he dicho, de esas municiones que se iban a buscar? ¿Para qué? Porque si fue un obvio, un obstáculo, un momento dado. Mira, se iban a hacer unos movimientos militares esa noche, ¿sí? Y policiales, muy amplios, en toda la ciudad capital. Incluso se iba a tomar el palacio la misma noche. Entonces, entre todas esas operaciones que se iban a hacer, faltó unas municiones para un acto más, que no era una cosa que ya terminaba nada. Así que, bueno, eso obviemos eso, que fue lo que se propuso, o rompamos los candados, si es tan importante. Sí. Pero eso dio la excusa a él para plantear lo que planteó a las 7:30 de la noche, que era que... A las 7:30, sí, paralizó todo. Sí, paralizamos todo. Cuando ese mismo día... la noche estaba planeado ya para la madrugada. No, a medianoche comenzaba. A medianoche. Sí, el bombardeo hacia las 2 de la mañana, pero nosotros íbamos a tomar la fortaleza Usama a la medianoche. Y se iban a tomar otros campamentos, Y se iba a rodear lo que era el palacio. Se iba a hacer preso a Don Asrid, y a la casa de Don Asrid con los pesos y todas esas cosas. Establecido. Bueno. Y esto mereció para atrás. Digo, sí. Estábamos reunidos el jefe, el segundo jefe y sus dos ayudantes. Seguro que la Chapelle y yo no vamos a compartir, no sé si usted le interrogó la misma idea, que la Chapelle ya está en el otro bando. No vamos a tener oportunidad de... ¿Se entiende? Él es el historiador y vaina de eso, por eso estaba presente. Él estaba presente en ese como, no sé, pero un día de esto... Mire, yo tengo que retirarme ahora. Sí, eso me iba a sugerir para hacer una pausa y ya si es posible poner un acuerdo para la próxima semana, si le parece. Sí, vamos llamando, sí. Vamos llamando. Entonces, siendo las 4:32 minutos de la tarde, finaliza este primer encuentro con el señor Claudio Antonio Camaño Grullón. Le prometo que le voy a tener el nombre de Mermejindo. Sí. El nombre completo, yo lo tengo. Como no, en relación al proyecto Voces de la Revolución de Abril. Por el Archivo General de la Nación, Jocelyn Espinal, inició en cámara, finaliza Roberto Rodríguez y Pedro León, técnico de Historia Oral.